El caso es investigado por el fiscal de San Fernando, Luis Angelini, quien maneja como hipótesis que los cuerpos podrían pertenecer a desaparecidos de la última dictadura cívico-militar. Fútbol, torneo clausura. San Martín de San Juan sorprendió a Newell's. Le ganó por 2-1 y salió de la zona de promoción. Los goles fueron de Diego García y Gastón Caprari para el conjunto local, mientras que Pablo Pérez descontó para los rosarinos. Con este resultado, Newell's pierde chances de alcanzar el título y, por otro lado, se complica a San Lorenzo en la zona de promoción. Servicio Telam para la radio. Es la hora 22, 5 minutos. La temperatura, 11 grados. La humedad, 71%. Una adicción que no podrás abandonar. Después, no digas que no te lo advertimos. ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Dale, te dije que me ¡Poneme la cortina otra vez! ¡Oh, qué flash, loco! De a poco el género masculino se anima a explorar territorios que antes eran puramente de la mujer, como los productos para el cuidado de la piel y hasta diseños top. Ellos también se divierten de compras y son la gran apuesta del mercado de lujo, aún en tiempos de crisis, dice Mariana Gándara. Qué lindo apellido. Lácteo, un apellido lácteo. Un apellido muy lácteo, sí. Y además, no sé, me excita. ¿Qué querés que te diga? Y sí, con ese apellido. Con esa apellida. Me suena a Gárgara, Mariana Gárgara, claro, ¿entendés? Y la fusión entre Gándara y Gárgara es como... Exacto, y lácteo es, y como, lácteo, que, ya es está. Como que combina. Empezó Showmatch, Gustavo. No, dice acá. Empezó Showmatch y las redes sociales estallaron con comentarios de todo tipo. Entre ellos, el look de Marcelo Tinelli. El saco, todo el mundo hablando de eso, el sí. Saco de seda de pitón combinado con un pantalón elastizado de terciopelo en chocolate y unos zapatos de cocodrilo desataron un sinfín de opiniones. ¿Así se vistió? La verdad que no sé, yo no lo miro, pero no, supongo que tampoco. Sí. Me importa recontra tres pitos. Es verdad. Es que el hombre dejó de vestirse con los trajes tradicionales y se abrió a un mundo de propuestas para divertirse con la moda, como también lo hacen las mujeres. ¿Será que ahora los hombres consumen más modas que ellas? En el mundo, el consumo de moda masculina de lujo creció casi el doble de rápido que el de moda femenina en 2011 y representa ya el 40% de ventas totales del sector, según publicó El País, el diario de España. A partir de un estudio de la consultora Lebdry Research, esto se debe en gran parte a la pasión de firmas como Burberry, Coach y no sé qué poronga más. En Argentina es un fenómeno que avanza tímidamente, pero que empieza a ganar terreno. Los hombres no están a la par de la mujer en lo que es el consumo de moda, pero sí junto a ella, explicó Ricky Sarcani a Infobae, que es de donde estamos leyendo esto. La sociedad acá es un poco conservadora y las mujeres también, pero de a poco se derriba esta barrera. Porque es verdad, el hombre es más tradicional para vestir. Sí. Se te pones un jean, una remerita, un busito y ya está. Y ya está. La mujer es más rebuscada. Más rebuscada. Mucho más rebuscada. Y además es como que la gasta mujer... Gasta más plata en ropa, me parece. Gasta más plata, pero además está todo el tiempo mirando qué es lo que se pone la otra. Claro. Nosotros como que, qué ay, sé yo... mirá lo que trajo. Claro. Ay, mirá el pelo, o sea, la ropa, ya sea el pelo, pero bueno... Totalmente. Mirá el jean que tiene, mirá la camperita, las botas. Viste que las mujeres... El tema de los zapatos se vuelven locas. Es una obsesión que tienen las mujeres. Hay muchas mujeres que tienen muchos zapatos, o sea, entre 6, 7, 8 pares. Y nosotros no queremos dejar nuestras zapatillas ahí roñosas. Nuestras toppers roñosas, ¿viste? No las queremos dejar. Y ellas están buscando totalmente todo el tiempo. Siempre lo nuevo. Y lo peor que puede pasar es cuando una señorita entra a una fiesta y se encuentra con que otra señorita tiene lo mismo. La misma. Ahí estalla. Estalla, se muere. Sí, se muere. O sea, a mí me ha pasado a acompañar y me tuve que ir de la fiesta. ¿Ah, sí? Me tuve que ir de la fiesta porque, claro, llegamos, ella se había puesto una blusita muy linda, color... El color también, para mí era rojo, pero para ella era color coral. Coral. O sea, no sé qué es el color coral en realidad. O sea, viste que las mujeres tienen como un amplio espectro de colores. El abanico de colores, claro, de ellas. Claro, es mucho más... la paleta de colores suena muy... ¿qué pasó ahí? Ah, vos me levantaste. Me asusté. El abanico de la paleta de color, viste, que suena muy... Sí. Muy, muy intelectual, viste. Muy intelectual. De las mujeres es como muy, muy amplio. Para nosotros es rojo, azul, los colores primarios. Y claro. Mezclar algunos. Ella ya fusiona. Claro. Diferentes colores, tonos, pastel, sí. Que un color... La verdad que no, yo soy medio daltónico, ¿no? ¿Nunca te pasó que decís, tráeme la remera salmón? Y vos le traes... ¿Y cuál es? ¿Cuál es la salmón? La naranja no, salmón. Por lo general la mujer tiene un vestuario de un magnate, ¿no? Tiene demasiada ropa. Claro. Bájame un poquitito, bájame. Ahí está. Casualmente, una ex novia que tenía un vestuario, pero mirá, un placar lleno de ropa y siempre se quejaba, no tengo ropa. Para ir a comer, por ejemplo. Sí, yo tenía ropa espectacular. Sabía que yo era un croto al lado de ella. Tenía jogging, yo por lo general... Y ella tenía infinidad de ropa y siempre se quejaba, ¿no? Que no tenía ropa. Uy, mirá, no tengo pata. Claro, generalmente cuando vos vas a vivir con una señorita y dividen el tema del, ¿cómo se dice? Del placar, ahí es el problema. O sea, nosotros ocupamos una partecita pequeña del placar, chiquita, sí. Del placar, y dos cajoncitos para meter los calzones y qué sé yo, y ella se ocupa todo el resto. Nosotros digamos, ni siquiera necesitamos eso. Una silla y nos alcanza. Digamos, la división porcentual sería un 20-80. Y yo diría, yo me atrevería 15. Que... Sí, un 15. Un 15. Un 15-80. Sí, yo creo que sí. Sí, totalmente. En cambio, bueno, nosotros entramos a una fiesta y encontramos que otro tiene la misma remera que nosotros. Así, ¡uy, boludo! ¿Qué hacemos? ¡Alta remera, ¿no? Claro. Es como que ya nos hacemos amigos. Ya. Exacto. Es una excusa para hacerte hablar. Amigo del que tiene la misma remera que vos. Pero la mujer no, la genera mujer discordia. No. La mujer se va. Genera frustración por parte de la mujer, porque la mujer dice, no, yo me compré este vestido y bueno, quiero ser única, quiero ser la reina del lugar. Totalmente, y nosotros diciendo, no, estuvimos 4 horas esperando que elija la ropa y ahora debemos volver. No, es complicado la ropa, pero bueno, según el artículo este parece que los hombres empiezan a cuidarse un poquito más. Viene no con sé. Esto del metrosexual. Exacto. Este nuevo hombre que se cuida un poco más, que tiene otras costumbres, ¿no? Suele vivir solo. Exacto. Que tiene el tema de una parafernalia de cremas sí. En el baño y demás. ¿Qué sé yo? Yo de pedo que trato a veces, cuando me acuerdo, de ponerme una crema para los barritos, porque bueno, como soy adolescente, claro. Tengo este problema. Pero bueno, es complicado. ¿Qué le parece? Sí. ¿Qué le parece si comenzamos el programa? Sí, sería porque bueno, la verdad sería que bueno, me gustaría cambiarme esta remera porque sí, es muy igual a la suya. Es muy igual. Es muy parecida. Es muy parecida y tiene no, mucha similitud. No da. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. ¡Bienvenidos! Esto es Patas para Arriba. ¿Cómo le va, señor Gustavo? Muy bien, ¿cómo anda? Todo muy bien, muy tranquilo. Siempre contento usted. Eso me encanta. Sí. Siempre contento. El viernes genera, ¿no? Un poco de alegría. Y sí, es el último día de la semana. Sí. Bueno, algunos trabajamos los sábados, pero bueno. Sí, yo también trabajo los sábados general, pero el viernes uno tiene mejor ánimo, me parece. Mejor ánimo, es verdad, es verdad. Yo toda la semana estoy esperando que llegue el viernes. ¿Para mejorar el ánimo? No, para venir acá a pata. Porque la yo también. No, sí, porque la verdad que no tengo otra cosa, otra poronga que hacer. Hoy, sí, digo mucho poronga, ¿no? No, al principio me di cuenta que decía eso. Bueno, un poco mal de la garganta ya. Yo estuve el lunes con un principio de gripe. De gripe, perdón, llamémosle. Sí. Bueno, tomé unas pastillitas y bueno, ahora estoy mucho mejor. No suele tomar yo remedios. No. ¿Por qué motivo? No lo sé. O sea, tomo otras pastillas y no puedo mezclar. Ah. Entonces, para tomar algo para la gripe, debería dejar de tomar esas pastillas y... Claro. Y como que se me complica un poco. Así que cuando tengo gripe es como que trato de que se cure solo. Está bien. A lo sumo algún tecito. Es mucha mentira, ¿no? Tecito. Un tecito lapicera. Quizás sean inventos de los. Big Quack. De los laboratorios, las enfermedades es verdad. Gripales. ¿Por qué es nunca verdad. Se curan? Es verdad. ¿Por qué cuando verdad. Te pongo una vacuna antigripal en el trabajo, al mes te engripas? Es verdad. Porque eso pasa. Yo creo que hay una conspiración acá. Sí, yo creo que hay una conspiración. Ahí te meten el bichito. Totalmente. Tiene que vender. Tiene que vender. Claro, claro, en realidad siempre. O sea, se crea cuando hay un producto. Sí. ¿Quién crea la demanda? O sea, ¿quién promueve esa demanda? ¿Y qué sé yo? El mismo que la crea, creo. Seguramente. Nosotros tenemos un producto que es pata para arriba. Nosotros creamos la demanda. La gente necesita. Sí. Deberíamos ahí tener que. Creo que tenemos un estudio de mercado. Sí. Una especie de marketing. Si usted quiere ser feliz, debe escuchar pata. Aunque sea mentira, obviamente. Sí, seguro. Igual la gente nos cree todo lo que diga. Exacto. Nos cree que y le hace bien. Y le hace bien. Le hace bien creer. Sí. A veces uno tiene que creer, sí, ¿no? Hay que creer. Es verdad. ¿Qué vamos a tener hoy, Gustavo? Bueno, hoy sucedidos, Virginia Woolf. Esta vamos escritora a hablar de inglesa. Uh-huh. Vamos a hablar de Virginia, de Virgi para los amigos. Virgi. Seguramente nos debe estar escuchando. Sí, seguramente. Desde el cielo. Ya adelantamos, pero bueno sí, pero ya la conocen. Esta vez fui yo. Bueno, pero Virginia es como más conocida. Pero bueno, ¿por qué Diego, ¿cómo le va? No lo saludé. Nos saludamos, Edito. ¿Cómo le va, señor Diego Marinelli, ahí en la operación técnica? ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bom, todo legal. No lo veo, todo bom. Está como muy, muy atareado, ¿verdad? Muchas cosas. Está con muchas cosas. Escucha voces. Escucha distintas voces, así que se le complica. Y y tiene una voz ahí del lado derecho de su... Bueno, ahora en el izquierdo. Que es el señor Roberto. ¿Qué hace usted acá? Usted no suele venir a patas. ¿Qué hace usted acá? Siempre viene a teléfono usted. Pero bueno, está al pedo, dice. Que estaba al pedo porque todavía no llegaron las chicas del tanque. Entonces vino a hacer tiempo acá en la radio. Está bien, me parece muy bien que venga a hacer tiempo acá al programa. También nos van a estar visitando Iván Bustamante y Martín Simeone, que es actor y director respectivamente de Un asesino al otro lado de la pared, esta obra de teatro que se va a estar presentando mañana en el Teatro Lope de Vega. Y también va a venir, creo que Charlie con... ¿Viene? Dice que viene, él siempre viene, pero... ¿En serio? Sí, viene, pero siempre viene un poco tarde, así que... Pero no, siempre cumple. Hoy dice que no sabe de quién va a hablar, porque tiene dos temas. Uno es test del hombre ideal, aparentemente va a ser un test, a ver cuál sería un hombre ideal. Uh-huh. Y también va a hablar sobre... ¿Cómo conquistar un hombre y lograr que se case con vos? Bien. Hay que ver si uno, si las señoritas o el señor que le gusta a los hombres quiere casarse. Seguro. Ahora se casa la gente. No, ahora más. Se casa menos. Yo ya no me voy a casar. Sí, tengo 29 ya para 30, no me voy a casar. Yo también, 21 para 20. Sí, para... La verdad no es que eso es una utopía para mí, ¿no? Casarme, no lo creo. Pero está... Bueno, las mujeres tienen más ganas de así como de casarse. Sí, pero yo creo que más por el vestido, por... Por la gilada del casamiento. Sí, es verdad. Perdón que utilice este... Pero me parece que va por eso. Estamos en contra del casamiento. Yo estoy en contra del casamiento. De verdad. No creo en los papeles para... Creo en el amor, pero no en los papeles. No en los papeles. No, nadie que... ¿Y en el amor para toda la vida usted cree? ¿Existe el amor para toda la vida o el amor es algo efímero? Es algo que... Y el amor es... Dígame. El amor es efímero, me parece. Dura una temporada, digamos. Dura una temporada. Pero hay amores fuertes que te golpean, ¿no? Claro, que después de un tiempo como sigue, que... Sigue, ¿viste? O sea, hay cosas fuertes. En eso sí creo. Qué difícil olvidar. Es difícil olvidar.

luces y sin parpadear. Son como rayos de luz, un refugio en la sombra. Seguimos con patas para arriba, son exactamente las 22 y 24, 10 y 24 de la noche. Esto es Estudio 105.9, también nos pueden escuchar a través de nuestra web www.espacioradio.com.ar o si no, a través de la web de Estudio 2, que es fmestudio2.com.ar, el 2 con número. ¿Dónde más se pueden comunicar con nosotros? Te puedes comunicar al 0230-4664-390 o al celular 011-15-5891-6808. Al celular nos pueden dejar mensajitos, sino también nos pueden ubicar a través de nuestro Face, que es Patas para Arriba, sino www.facebook.com/patasparaarribaoficial. En un ratito... Estaba viendo el Face. Bueno, ¿qué, no tienen paciencia? ¿Qué le pasa hoy a usted? Que está como impaciente. ¿O tenemos poco tiempo? Estamos atrasados, ni siquiera sé la hora. Viste, hoy no traje la notebook, entonces como que sin compu es raro. Sí, pero no la registro. Yo soy visual, por más que lo haya dicho, si no lo tengo ahí en la pantalla, no me acuerdo. Bueno, sucedió, dale. Y como te estaba diciendo, Sol, yo caminaba por la calle y de pronto veo una luz que me alumbra. Ay, claro, ¿y qué va a ser una luz, no? En el aire. ¿Qué? ¿Ya estamos en el aire? Pero avisen, che. Llegó el momento de compartir historias, anécdotas, leyendas, chusmeríos, en una palabra, sucedidos. Y sí, acá, en Patas para Arriba, un programa con mucho para contar. Un programa... Ahora no me da ganas de decir lo mismo que dije antes. Un programa con mucho para contar. ¿Ves? Como que ya pierdo el... Bueno, vamos a hablar hoy, Gustavo, de Virginia Woolf. Que es una escritora inglesa, como bien habías dicho. Sí. Tenía... Paciencia. ¿Qué? ¿Están apurados hoy? ¿Qué les pasa que están apurados? ¿No? ¿Qué pasa en el control que están tan apurados? No, bueno, está bien, si yo estoy lento, vamos todos lento. Es así, es una dictadura, carajo. Ustedes tienen que estar lentos igual que yo para que yo no me sienta mal de que estoy lento. ¿Entienden? Entonces, despacito, todo tranquilo. Bueno, esta crónica decía que Virginia tenía unos ojos acostumbrados a ver y sentir más de lo que pueden expresar, incluso a pesar de pertenecer al grupo de Bloomsbury en la vanguardia literaria y artística de Londres. De la época, estamos hablando de principios de siglo, la época victoriana. Sí. Unos ojos acostumbrados al dolor, la introspección y el autoanálisis. Virginia sufrió lo que en la actualidad denominaríamos un trastorno bipolar. Era bipolar, pero bueno, en ese momento no había ese diagnóstico. Claro, no estaba como ese nombre. Claro, ¿no? Fiebre, si no me equivoco, fiebre renal. Fiebre renal creo que se lo llamaba. O sea, no, el trastorno ese sí. de los dos extremos. No me suena más a riñones o algo. Sí, no tiene que ver sí, con eso. Suena eso. Bueno, tiene que ver... Bueno, fiebre renal era como más o menos el diagnóstico que le daban en esa época, pero era bipolar, que ya hablamos acá de la bipolaridad. Por ejemplo, nuestra compañera Sarah Kane, que estuvimos hablando. Bueno, igual son dos personas que más o menos eran parecidas. Es verdad. Sí, ¿sabes que tenés razón? Ahora lo estoy analizando. Sí, De la misma manera. Él cuenta. Él va al cine. Nunca vayan al cine con el señor Gustavo porque te va a contar el final. Nunca vayan al cine. Vos lo contaste ya. Yo lo conté igual. Hoy la metida de pata fue mía. Hoy fuiste vos. Pero yo imagino a vos, pobre tu novia. Sí. Llega al cine y dice: uy, mirá, en esta y parte. Y al final. Acá... Pero bueno. Decíamos que Virginia sufría síndrome de trastorno bipolar, con toda seguridad relacionado con los abusos sexuales que ella y su hermana Vanessa padecieron a mano de sus medio hermano George y Gerald Duckworth, hijos de un primer matrimonio de su madre. En su texto autobiográfico, la propia Virginia Woolf alude a estas terribles experiencias de forma velada, de acuerdo con la rígida moral de la época victoriana, pero también con las secuelas de culpa, vergüenza y desvalorización que suele producir estos sucesos en las víctimas. Bueno, actualmente pasa eso. Sí. Personas que son abusadas o son golpeadas, mujeres que son golpeadas, que me empiezan a sentir como que ellas son culpables. Algo les... algo hicieron para que merecieran, entre comillas, eso. Es un sentimiento les bastante... Les genera un sentimiento, sí, ¿no? Raro en la raro. Cabeza que ¿Qué? Creen que son culpables. Exacto. De lo que está pasando. Que eso les genera inacción, justamente, claro. Y que, bueno, después, lamentablemente, siempre termina con cosas mucho más más grave. Pero bueno, Virginia sentía esto, entonces hacía como que se lo guardara. Se guardara todo este tema. Pero bueno, de alguna manera tiene que relucir y siempre relucía en su personalidad. Virginia creció rodeada de un ambiente literario y cultísimo. Sin embargo, ella sentiría durante toda su vida que su educación había sido deficiente por razón de su sexo. No pudo ir a Cambridge, la universidad, como sus hermanos, porque era un lugar reservado para hombres. Claro. La universidad, el tema de estudiar era reservado para los hombres, las mujeres debían quedarse en su casa, y bueno, ella tenía que... Si bien ella estaba en un hogar donde el tema de los libros, la literatura, era frecuente, no tanto para las mujeres. No tanto para las mujeres, eso era un lugar ya reservado para los hombres. Miembro de una familia de contraste, como la propia época victoriana, su padre, Leslie Stephen, crítico literario, admira y acepta los avances tanto científicos como sociales de la época, pero gobierna su micromundo a usanza conservadora y patriarcal. Para afuera, uy, qué bueno, que claro, progrese la sociedad y demás. Por dentro, un desastre. Por dentro, él es el que manda y nadie más. Sus dos hijas, Vanessa y Virginia, nacidas en un segundo matrimonio con Julia Duward, muestran desde joven inclinaciones artísticas, la primera por la pintura y la otra por las letras, nuestra amiga Virginia. Sin embargo, aunque se apoyan y estimulan mutuamente, mantienen sus inquietudes en secreto para no ser aplastadas por la autoridad paterna. Claro, imagínate, el padre, un padre tan autoritario, se entera que sus hijas, una que pinta y la otra que escribe cosas destinadas a las mujeres. Así que... Claro. Lo tienen que hacer en secreto. Qué feo es cuando uno tiene que hacer algo en secreto, sí, ¿no? Cuando uno ocultar tiene que algo, ¿no? Ocultar sus pasiones en es horrible. Realmente es horrible. Influida por esta presión paterna, al principio Virginia dudaba de su capacidad como escritora y también vivía un conflicto, porque desde pequeña se le había enseñado que los únicos destinos válidos de la mujer eran el matrimonio y la maternidad, que era lo que habíamos hablado anteriormente. Su hermana y ella podían pasar las mañanas estudiando griego o pintura, pero las tardes se consagraban a ocupaciones mucho más adecuadas para las mujeres, como servir el té o mostrarse amables con las visitas. Siempre desde la postura del padre, no nuestra, por supuesto. Posteriormente, en un cuarto propio, la autora explicará la necesidad masculina de imponer estos límites genéricos. Ella decía, las mujeres han actuado de espejo durante siglos debido a la magia y el delicioso poder de saber reflejar la figura del hombre al doble tamaño del natural. Escribir se convierte finalmente para ella en el supremo alivio y lo peor condena, según sus palabras. Virginia, una vez que empieza a producir, a los 37 años, con su obra Fin de Viaje, a la que le siguieron dos historias, Una señal en la pared y Tres judíos, Noche y Día y El cuarto de Jacobo, ya no puede detener su caudal. Una vez que empezó a escribir, ya no podía detenerse. En La señora Dalloway hace patente su preocupación constante, la decisión entre el deber ser y el querer ser de la mujer, ¿no? Es lo que hablamos anteriormente. Cuando la mujer quiere ser algo más, pero... en el deber ser, esta mujer tiene que hacer esto o lo otro, ahí es cuando empiezan a cortarle las alas. Dos años después aparece su novela Alfaro, considerada por los críticos como su obra más autobiográfica. Alfaro podría ser el retrato de cualquier pareja, de cualquier familia, a través del cual Virginia revisa y exhibe los distintos poderes que ejerce la madre desde su feminidad y el padre desde lo masculino, así como las repercusiones que esto tiene sobre los distintos miembros que conviven en la familia. Y ahí es como hacemos un paralelismo con Sarah Kay, ¿no? Con este tema del feminismo y el valor que ocupa la mujer en la sociedad en distintas épocas, porque bueno, con Sarah estamos hablando de la década del 80 y con claro, Virginia... Principios de siglo. Principios de siglo, en cuarto de siglo. Después de acabar el manuscrito de la última novela, entre actos, Wolf padeció una depresión parecida a la que había tenido anteriormente. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de su casa de Londres durante el Blitz y la fría acogida que tuvo su biografía de su amigo Roger Fry, todo empeoró su condición hasta que se vio incapaz de trabajar. Recuerden que ella sufría de síndrome bipolar. El 28 de marzo de 1941, Wolf se puso su abrigo, llenó sus bolsillos con piedras y se lanzó al río Ouse cerca de su casa y se ahogó. Su cuerpo no fue encontrado hasta el 18 de abril. Su esposo enterró sus restos incinerados bajo un árbol en Rodwell, Sussex. y así terminó la vida de esta escritora inglesa, Virginia Woolf. Me gustaría, Gustavo, si me permitís, leer la última carta que Virginia le dejó a su esposo. Dice así: siento que voy a enloquecer de nuevo. Creo que no podemos pasar otra vez por una de estas épocas terribles. Y no puedo recuperarme esta vez. Comienzo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que hago lo que me parece lo mejor que puedo hacer. Tú me has dado la máxima felicidad posible. Has sido en todos los sentidos todo lo que cualquiera podría ser. Creo que dos personas no pueden ser más felices hasta que vino esta terrible enfermedad. No puedo luchar más. Sé que estoy arruinando tu vida. Que sin mí, tú podrás trabajar. Lo harás, lo sé. Ya ves que no puedo ni siquiera escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que debo toda la felicidad de mi vida a vos. Has sido totalmente paciente conmigo e increíblemente bueno. Quiero decirlo. Todo el mundo lo sabe. Si alguien podría haberme salvado, habría sido tú. Todo lo que he perdido excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir arruinando tu vida durante más tiempo. No creo que dos personas pudieran ser más felices que lo que hemos sido tú y yo. Virginia. ¿Qué es lo que está mal en este lugar? Acá yo no lo entiendo. ¿Y quién más que vos sabe lo que vos sos? A mí no me hagas preguntas. Y si inmune estás a toda represión, la de hoy, sé que te perdimos. Pero si puedes abrazar, gritar y sonreír, aún tú haces falta aquí. Tú haces falta acá. Tú me haces falta aquí. Tú haces falta acá. Tú haces falta aquí. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Animarte a ser feliz te propone ser parte del ballet folclórico Alma Bohemia. Para compartir nuestras raíces. Sociedad de Fomento Los Ombúes. Los Olivos 618 Tortuguitas. Celular 011-15-5757-1864. Alma Bohemia. Animarte te ofrece el mejor servicio de animación para tu cumple y todo tipo de eventos. Globología, maquillaje, arte, decoración, video emotivo, escenas y juegos recreativos. Alquiler de disfraces. Animarte a ser feliz. Contactos en Facebook. Animarte a ser feliz Buenos Aires. Celular 011-15-5757-1864. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. ¿Cómo que ya llegó? Pero todavía no me depilé. Ah, más si yo me pongo pantalones largos y listo. Porque ya llega la visita. La visita. Patas para arriba. Un programa bien peludo. ¿Eh? ¿Y esto qué tiene que ver? Che, ¿quién escribe estos separadores? Pero acaso yo no soy una persona normal. Un onesto cittadino con licenza a non parlare, che si fida dell'eletto, lui saprà che cosa fare. Así es, seguimos aquí en Pata para Arriba, un programa bastante peludo. Son exactamente, no sabemos qué hora es. Son exactamente las 10:40. 10:40. Llegó el momento de recibir a nuestros amigos de la Comedia de Pilar. ¿Es la con el artículo? Sin el artículo, Comedia del Pilar. Comedia de Pilar, a nuestros amigos de Comedia de Pilar, a Martín y a Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aplauso para ellos. Gracias, me gusta gracias. Aplaudir, está bueno aplaudir. Es lindo el aplauso. Y uno está durante un rato contando una historia en definitiva para que lo aplaudan, ¿no? Nosotros aplaudimos antes, porque después por las dudas, después, viste, por ahí no nos da ganas si de aplaudir. Claro. Por si no gusta lo que van a decir, claro. Preferimos aplaudir al principio. Está bien. Somos así, a nosotros nunca nos aplauden, así que. ¿Cómo están? ¿Ansiosos? Mañana estrenan. Sí, ansiosos, pero tranquilos. Recién veníamos justamente cuando veníamos cruzando la plaza con Iván, veníamos charlando de eso, ¿no? Que sí, está la ansiedad del estreno, pero estamos tranquilos porque, bueno, hemos llegado a tiempo con todo, en tiempo y forma, así que eso te da cierta tranquilidad, ¿no? Están afilados. Un asesino, sí, está. Un asesino al otro lado de la pared. Sí. Es la obra que van a estar presentándose mañana a las 9:30, no solo mañana, sino también el 22, el 23 y el 29 de junio, ¿es exacto, verdad? Exacto, en el Lope de Vega. En el Lope de Vega. Cuéntanos un poquito, a ver, Iván, Martín, ¿de qué se trata esto? ¿Con qué se van a encontrar mañana la gente que va a ir a Lope de Vega a ver un asesino al otro lado de la pared? Bueno, Iván hace, lo presento, él es Iván Bustamante, hace uno de los personajes de la obra. Iván hace ya muchos años que está trabajando en la comedia y, bueno, hace 8 años que nos conocemos con Iván, que bueno, arrancó en el taller que yo vengo dictando desde hace 9 años en López de Vega. Iván se incorporó en el segundo año que yo así estaba es. En el taller. Sí, venía, digamos, de arrancar antes con Titi, hacer un par de años con él del taller y bueno, después hubo ahí un parate y después me enganché con el taller de Martín y bueno, no paré. Hasta la fecha no paré con el taller. Es que es difícil parar, ¿viste? La verdad que sí. Si es algo que te gusta y te apasiona, es difícil. Sí, el lugar, el teatro, ¿no? Sí. El Lope de Vega es algo muy importante, por lo menos, bueno, para mí lo es. Y bueno, me atrae eso, ¿no? He intentado por ahí dejarlo porque por ahí tenía otras actividades y se me juntaba todo, pero bueno, siempre me atrajo. Y aparte de mantenerme un poquito en actividad, porque laburamos todo el año, ¿no? Con el tema del taller, pero bueno, y eso también me dio la posibilidad de poder formar parte hoy en día del grupo de la Comedia del Pilar y estoy muy contento y muy contento de poder estar trabajando en esta obra porque hay mucha expectativa, porque hay mucha gente que se está preguntando qué onda con un asesino al otro lado de la pared, porque la gráfica está muy buena, la gráfica que se está rondando por Facebook, por Twitter, ¿no? Por ahí. Y la gente realmente se pregunta mañana, bueno, se va a develar el misterio, ¿no? No se puede contar mucho. Bueno, pero ya si tiene una palabra asesino en el título. Es que hay un muerto. Hay un muerto. Y hay un muerto en escena durante la obra. Durante toda la obra. Sí. Así que bueno. Así que está bueno. ¿Hay cuántas obras hemos ido a ver? Que hay varios muertos. Hay varios muertos. Sí. En la obra. Pero bueno, en este caso va a haber uno solo. Uno solo. Sí. ¿Y el elenco está formado por cuántos? Ocho personajes. Un asistente y bueno, y la. ¿Los nombramos a los chicos? Sí, la tenemos. A Natalia Ledesma, a ver si me acuerdo. Natalia Ledesma. Daniela Alonso, Pablo Larroca, aquí Iván Bustamante, Nicolás Casbin, Laura Domínguez, Víctor Manuel Rojas y Ariel Mataitis. Y la asistencia de dirección a cargo de Liliana Grosso y bueno, la puesta a cargo mía. De Martín Simeoni. ¿Cuánto sé que estás con la comedia? Mira, yo en la comedia arranqué en el año 85. Arranqué un espectáculo que en esa época la dirigía Titi Villar. Se hacía una obra que se llamaba El Herrero y el Diablo de Juan Carlos Gené, al aire libre y al costadito de la Plaza 12 de Octubre. En esa época creo que no era todavía el bar que conocemos hoy en día, sino tenía otro, había una tienda, me acuerdo, en esa época ahí. Y bueno, se hacían ciclos de al aire libre y bueno, se hizo esa obra y bueno, yo arranqué como asistente de dirección, tenía 13 años, recién acababa de terminar la escuela primaria. Y arranqué porque mi madre ya venía en la comedia del Pilar de hace años, ¿no? Y te llevó ahí. Y me llevó ahí, me gustó, y bueno, después arranqué, después seguí actuando, después vino mi etapa en el conservatorio, de donde egresé, y ya en el año 2002 Titi me encomendó la tarea de seguir dirigiendo la enorme tarea, con un grupo de, bueno, que justamente el año pasado cumplió 45 años y que en octubre va a ser ya el décimo año que lo estoy dirigiendo. Bueno, una larga trayectoria, no es poca cosa. No, ¿y la comedia que lleva cuántos años? Y la comedia arrancó en el año 66, en noviembre, con la puesta en escena de Un Guapo del 900. Ahí arrancó, fueron los inicios de la comedia, que en aquella época era teatro municipal, después se transformó en grupo de teatro independiente. Un asesino al otro lado de la pared, entonces, de Javier Daulte. Es que es la segunda obra de Javier la primera. ¿La primera? Hernán de Rosa Arzuza hizo. Ah, ahí fue la confusión. Estás ahí. Sí. Y el año pasado hicieron Caperucita. Sí. Y otro año anterior o dos años más atrás habrían hecho Criminal también. Exacto. Ahí fue la confusión entonces. Pero digamos un autor que está de moda en Pilar, si quiere. Sí, ¿no? Sí. Está de moda, es verdad. Esta es una de las primeras obras. Fue escrita a principios de los años 90. Uh-huh. Es una obra con un formato corto, comedia, en un solo acto, dinámica y con personajes jugosísimos. Acá Iván, estaría bueno que hable un poquitito de ese juez. ¿Vos sos un juez? Sí, hago de juez. Tiene cara de juez. Estaba por decir eso. Se dejó la barba justamente para... Le tengo que agradecer a mis jefes, porque me han permitido dejarme un poquito la barba, ¿no? Laburo en un lugar de atención al cliente y viste, claro, que a veces la barba está mal vista. No, está mal visto tener cara de juez en un lugar. Seguramente, por eso no aceptan la barba. Claro. Pero sí, bueno, mi personaje es un juez, tipo grande, unos 40 años más o menos. Y entonces era como que tratar de llevar un poco desde la barba y después, bueno, ayudado con el maquillaje a esa edad. Tengo 25 años, todavía me falta para llegar a eso, ¿no? Y el juez es un personaje interesante, un poco raro, ¿no? Porque el tipo es un juez, pero digamos, como que tiene ciertas cositas que esconde o que... cosita. Misterio. Sí. Cosita, el tipo por ahí, qué sé yo. Se ve un poquito que el tipo le gusta un poco la joda, ¿viste? Es un tipo serio, pero en el fondo. Bueno, como la mayoría de los jueces. Claro, claro. Sí. La mayoría de los mortales, mejor dicho. Sí, exacto. Cualquier todo sea la, nuestro lado. Claro, totalmente. Y bueno, aparece ahí en un momento determinado de la obra y. Para develar el asesinato, ¿no? Claro, para intentar develar qué onda con el asesinato, con lo que pasó en ese lugar. Y bueno, un poco impone o trata de imponer autoridad, ¿no? Y llevar las riendas o tomar las riendas de la situación, ¿no? Es un poco... Después se cruzan con los otros personajes, es un poco... divertida la situación, ¿no? En la que se empiezan a encontrar todos. Interesante los personajes, ¿no? ¿Cuánto hace que están trabajando con la obra? Y arrancamos hace 3 meses y medio, más o menos. Hicimos un parate la semana pasada, pues estuvimos en Ecuador. Uh-huh. Sí, tuvimos. Participando en un festival, así que si bien se fue una parte del grupo, pero bueno, era imposible seguir con los ensayos porque faltaba gente, claro, ¿no? Pero esta semana, bueno, retomamos, hicimos turno doble. Y ya estamos. Y ya están preparados entonces para mañana a las 21:30 estrenar. ¿Cómo ves, el tema de la situación actual del teatro en Pilar? ¿Cómo la gente está yendo al teatro? Porque hay varias ofertas. Sí. Por suerte, sí, hay varias ofertas de teatro. Bueno, en Lope de Vega todas las semanas hay algo. Uh-huh. Tu grupo, sí. Hernán, sí, sí. Y en el Pico lo mismo. Exacto. Pero la gente está yendo al teatro, se está acercando cada vez más al teatro. La gente se está acercando bastante con respecto a otras épocas, y eso habla también de una actividad intensiva de los grupos. Y creo que también una apuesta a la calidad, ¿no? Exacto. Como que todos los grupos nos estamos encaminando en eso, en mejorar desde la gráfica, desde la elección de la pieza, desde un montón de cosas y desde el final del espectáculo, ¿no? Y eso la gente lo ve y bueno, se acerca, ¿no? Y aparte hoy en día hay una comunión muy interesante entre los grupos. La semana pasada estaba Hernán haciendo la obra de ellos, nosotros estábamos volanteando lo nuestro y ahora va a pasar lo mismo cuando nosotros hagamos lo nuestro, ¿no? Para los claro, que no, vienen. No se pelean. No se agarran de los pelos. Hay camaradería. Sí, somos todos iguales. Claro. Totalmente. Por favor. Esos divismos no tienen que existir. No. Por favor. No existe, o sí. ¿Cómo? No existe, y debe existir, debe. Pero nosotros tratamos de estar apartados de eso y de nada. Nos conocemos todos acá y está bueno que nos vaya bien a todos. Que nos vamos cruzando siempre en distintos foros, en distintos espacios, nos cruzamos todo el tiempo. Pero así que sí. Si nos llevamos mal, en algún momento nos vamos a cruzar, eso seguro. Eso es lo bueno. La gente lo ve a eso, ¿no? La gente ve esta comunión y está bueno y también se acerca también por eso. La gente que va a ver a Rosor Sousa viene a ver la comedia o viceversa. La gente que va a ver a UT8 también. Y, hay un. No sé cómo llamarlo. A ver, me cuesta. Hoy estoy medio afiebrado y me cuesta la elección de la palabra. Bueno, siempre me cuesta en realidad. ¿Hay como un tipo de gente que va siempre al teatro o como que se está ampliando el espectro? O sea. La gente que antes no iba al teatro se está acercando. ¿O es siempre la misma? No, ¿viste? No. Como se ha renovado. La gente teatrera, digamos. Se ha renovado el público. Se ven muchos jóvenes. Uh-huh. Así como también los talleres que se dictan acá en Pilar, a nivel municipal, en el caso que corresponda a mí, pues yo el que dicto, que se acercan muchos jóvenes. Y creo que también después se acercan a ver las obras y está bueno, ¿no? Que se vaya renovando el público. Y pasa esto, ¿no? Como que a veces uno ve, se asoma por la mirilla de la puerta del hall del teatro y ve, cara, ¿este quién es? Antes, viste, vos decías, está mi abuela, mi tía, claro, mi amigo de la esquina. Vos los conocías esos a todos. Esos que llamaste durante toda la semana, para vas decir, a venir, che, no tía, no vas a venir, ¿eh? Y ahora están esos y hay otros que no sabes quiénes son. Y está bueno, por algún lado se han enganchado y vienen, ¿no? Y nada, después capaz te cruzan por la calle, che, qué buena que estuvo la obra y, ¿no? Y no sabes quiénes son, y está bueno. Como qué que bueno, hay bueno. Una renovación, ¿no? Qué bueno. Como qué bueno. Que se dejó de hacer teatro para la familia y los claro, amigos. Claro, exacto. O para gente que va al teatro, que se va a solamente, ver todas las obras. Claro, exacto. Obra que hay, obra va a ir está. A verlo, ¿viste? No, sí, es sí. Como que se empieza a ampliar abrir un poco más, más el abanico, está bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que me pone muy feliz porque hay, como vos decías, hay muchos muchos grupos que laburan bastante y cada vez están ofreciendo obras con mucha mejor calidad, con distintas miradas, distintas ópticas, pero como que se esfuerzan en forma... Pero es que tiene que ser, es lo sí, normal, totalmente, ¿no? Totalmente. Desde la propuesta y eso bueno. Estética de cada grupo, y eso como, lo bueno. Como la elección de las obras. Yo creo también que esta vez va a ir mucha gente por primera vez al teatro, ¿no? Porque por ahí a mí hay muchas personas que nunca me han visto actuar, o por ahí hay chicos que están en el grupo actualmente que están recién empezando, y entonces les genera la curiosidad a los amigos, ¿no? A los compañeros de escuela, de trabajo, familiares, y quieren ir a ver, y eso está buenísimo. Y es una gran responsabilidad para nosotros generar una buena impresión, ¿no? Uh-huh. Demostrar que está copado el teatro, que está bueno, que la obra está buena, que la van a pasar bien, y después, bueno, van a tener ganas de seguir viniendo. De seguir. Claro, y romper con ese mito, ¿no? Del teatro, de la cosa aburrida o la cosa así. Que no vas a entender, claro, la obra. ¿Entendés? Que sí, ya. Entonces, hay gente cuando es debutante, ¿no? A mí me hacen cada pregunta los debutantes, o sea, la gente que nunca fue al teatro, nunca fue al teatro. Pocas veces. Entonces, hacen preguntas del tipo: ¿se puede comer pochoclo? ¿Se puede comer? Hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Claro. Si se va a entender. Y claro, porque es como eso, si paso por la vereda, ¿viste? Y pero no entro por las dudas, claro. O sea, no es mi ámbito, qué sé yo, y sí, el teatro es tenés tantas variantes que lo puede ver, auspicio este momento, claro. tenés tantas variantes, es lo que siempre decíamos, el teatro es sale de la vida, digamos, uh-huh. Son historias, de contar historias. Exacto. Y puede haber historias que tienen que ver para algunos, que le puede interesar a algunos, a los jóvenes, a los más grandes, a los más chicos, hombres, mujeres, es como que es eso, un lugar donde se cuentan historias. Uh-huh. Entonces está bueno que la gente sepa y se acerque al teatro, y va a haber obras que le va a gustar más, otras menos, pero está bueno porque se está haciendo muchas cosas. Y aparte, y lo que siempre hablamos, ¿no? El hecho teatral implica justamente que haya gente. Si no está esa persona ahí en viva observándote con el otro que está ahí exponiendo sus emociones, sus sentimientos, no existe. Así que necesitamos sí o sí de la gente. Exacto. Si no hay para una, que se produzca, hay una parte nomás. Exacto, para que exacto. Se produzca el hecho teatral. Exacto. Gonzalo Lucero dice, deciles que siempre pueden venir a actuar en los encuentros de la AAOOP, que son los encuentros que organizan los artistas pilarense, ¿cómo era? Artistas organizados partido de Pilar. Nunca me sale eso. Ajá. Nunca me va a salir, Gonza. Buscá otro nombre, por favor. Un nombre de pila. Un nombre. Porque no me va a salir. En Cuervo Bar, el segundo sábado de cada mes. Ajá. Ahí, así que bueno, están invitados también por parte de Gonzalo. Bueno, gracias. Tiene un grupo en Facebook, ¿no? Exacto. Dice que yo los invito personalmente. Dice Gonzalo, bueno, eso no es tan importante, digamos, que los invite personalmente. Pero bueno, le mandamos un beso a Gonzalo, que siempre lo guardiamos. Bueno, chicos, recordamos entonces. Bueno. Un asesino al otro lado de la pared. El mañana se estrena a las 21:30. Uh-huh. ¿Y qué más? ¿Qué días? ¿El 22? 22, 23 y 29 de junio, 29 de junio. A la misma hora. Y ya tenemos una fecha el 7 de julio en la Sociedad Cosmopolita, que es un de Capilla del Señor, que es un lugar que lo han hecho a nuevo, uh-huh. un edificio antiquísimo. Así que ya tenemos fecha hasta el 7 de julio. Qué lindo cuando empezás a salir, ¿no? Sí. O sea, bueno, estrenás y qué sé yo, claro. En tu ciudad, pero cuando empezás a salir, está bueno, está muy bueno. Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes. Ustedes saben que esto es un grupo de teatro independiente, que lo hacemos, vos lo sabés. Sí, sí, sí. Lo hacemos todo a pulmón y que, bueno, esta es una pata más que tenemos que hay mucho. Ustedes mañana van a... ¿Cuánto dura la obra? 50, 55 sí, minutos. Bueno, una hora. Una hora, pero dentro de esa hora hay muchas horas de laburo, sí. Muchas horas de laburo, no solo los actores, sino la gente que está atrás, bueno, los asistentes y demás, uh-huh. Gente de vestuario, maquillaje, no, y buscar la promocionar cosas. La obra, exacto. ¿No? Que también, así que gracias a ustedes. Es mucho laburo, así que vamos a traer. Bueno, y esperamos pronto verte a vos, Harris, en las tablas. Esperemos. hace mucho que no. Sí, ojo con el óxido. Es verdad. Hay que darle. No, pero empecé gracias a Gonzalo Lucero, justamente. Empecé a leer un par de cosas, un par de textos en los encuentros de la AAAOP o algo así. Bueno. Gracias, chicos. Y bueno, mucha mierda para mañana. 9:30 entonces, Teatro Lope de Vega. Un asesino del otro lado. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, chicos. Chao, gracias. Tanda. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Ahora, el tenis en Pilar tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Las mejores canchas de polvo de ladrillo. Pilar Tennis Ranch. Escuela de tenis, torneos de todas las edades y niveles. Bar con ambiente climatizado y TV. Salón de ventas y estacionamiento propio. Ya lo sabes, en Pilar el tenis tiene nombre. Pilar Tennis Ranch. Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 47.5. Seguí 1550 Pilar, Buenos Aires. Teléfonos 02322-668-368. Celular 011-155-427-43. 29. O también búscanos en el Facebook Pilar Tennis Ranch. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabaja para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar. Hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfonos 0230-4426-050 o 0230-4421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a servicios de higiene urbana. Logra el máximo nivel de excelencia en calidad de servicio y gestión ambiental. Transur Sociedad Anónima, Panamericana, kilómetro 49 y medio, Complejo Pilar Buró. Teléfono 0230-4473-665, 4473-667. Transur Sociedad Anónima. El Estudio Privado Cantantes te invita a participar de un aprendizaje en talleres compartidos sobre técnica vocal, dicción, respiración y repertorio para descubrir juntos que yo canto porque amo cantar. Debes entender que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor que se deshace con el tiempo y hoy que estoy en agonía te recordaré. Solicita turnos al 0230-154-522783 o personalmente en Bolívar 838, Pilar. Estudio Privado Cantantes. Si uno está cómodo donde está, nunca piensa en irse. Se acostumbra a la ciudad, a los hinchas, pero se pone difícil cuando te ofrecen algo mucho mejor. Más aún si es del equipo más grande de todos. Yo elegí cambiar. Si querés jugar con el más grande, es claro lo que te conviene elegir. Do you follow me? Es simple, es claro. Si quieres tener un kiosco, no dejes de visitar Las Golochinas, mayorista de golosinas. Galletitas, cigarrillos, librería y muchas cosas más. Fraccionamos nuestros productos. Y si querés festejar tu cumpleaños, encontrá todo a precio mayorista. Las Golochinas. Teléfono 0230-466-3388. Rivadavia 345, entre Ruta 8 y Tucumán, Pilar. Las Golochinas, donde las chicas te dicen chauchis. Fin de espacio publicitario. Estudio 2. 105.9. Servicio Telam para la radio. Para la radio. El ministro de Economía de la Nación criticó los ajustes que recomienda el FMI. Hernán Lorenzino afirmó que sorprende que ante la crisis económica de Europa, el Fondo Monetario Internacional plantee como solución más recetas de ajuste. Agregó que el organismo no propone soluciones para los países en crisis, sino para los bancos, y consideró que de esa manera se privilegia a los mercados y se deja de lado a los ciudadanos. Preparan un mega operativo internacional contra la trata de personas. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, encabezó los preparativos de la Operación Spartacus, que se realizará entre el 18 de junio y el 31 de julio, desde la oficina de Interpol de Buenos Aires. Participaron jefes policiales de América Latina, de Italia y España. En ese marco, Garré explicó que la idea es intercambiar experiencias y articular políticas de seguridad entre los organismos participantes de la reunión para mejorar la detección temprana de situaciones de trata y en la captura de los delincuentes. Eurocopa. Inglaterra le ganó 3-2 a Suecia. Fue por el grupo D de la Eurocopa 2012. Con este resultado, los ingleses suman 4 puntos y por diferencia de gol quedan segundos después de Francia. Los franceses quedaron primeros tras el triunfo por 2-0 ante Ucrania, el equipo local. Hace mucho que Boca juega bien. Lo dijo el entrenador de Boca Juniors, Julio César Falcioni, y se mostró orgulloso por el rendimiento del equipo. En diálogo con Deportivo Telam, aseguró que hace 60 partidos que el plantel está bien. Además, se refirió al partido del domingo ante Arsenal y sostuvo que el conjunto de Sarandí tiene una estructura futbolística de excelencia. Bueno, ya de la opinión que tienen muchos, creo que hace rato que venimos jugando bien, porque venimos teniendo una secuencia de resultados impresionante, rindiendo alto nivel con excelentes resultados. A veces con más juego, a veces con menos juego, pero siempre dando lo máximo y consiguiendo resultados, que es lo que deja contento el hincha Boca. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Es la hora 23:03. La temperatura 11 grados. La humedad 71%. Estudio 2, 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Animarte te ofrece el mejor servicio de animación para tu cumple y todo tipo de eventos. Globología, maquillaje, arte, decoración, video emotivo, escenas y juegos recreativos, alquiler de disfraces. Animarte a ser feliz. Contactos en Facebook. Animarte a ser feliz Buenos Aires. Celular 011 15 5757 1864. Animarte a ser feliz te propone ser parte del ballet folclórico Alma Bohemia. Para compartir nuestras raíces. Sociedad de Fomento Los Ombúes, Los Olivos 618 Tortuguitas. Celular 011 15 5757 1864. Alma Bohemia. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. 105.9. No me digas nada. ¿Querés levantarte un chongo y no sabes cómo? ¿Querés saber cómo revivir la pasión en tu pareja? ¿O no sabes cuáles son los cuidados del potus? Pero tranquilo, no desesperes. En Patas para Arriba llega Tips para Arriba, los consejos de Charlie Arias para que nuestra vida sea un poquito más feliz. Sebastián es el dueño de la, el director de la radio. Ajá. Entonces está aburrido en la casa. Sí. Que, claro, porque le cortaron el cable porque no lo pagó. ¿Viste? En realidad, moroso. Claro, él se cuelga del cable. Ah, está colgado. Está colgado. Entonces el vecino se avivó, el vecino de Sebastián Mitro lo denunció. No, le cortó, ¿viste? Entonces está aburrido. Entonces dice, a ver, ¿qué puedo hacer para ver algo divertido? Se le ocurrió poner cámaras. Apa. La radio está todo lleno. Parece Gran Hermano esto. Ah, mira vos. Parece, o sea, todo el lado. Tenés cuidado. Mira, ahí tenés la cámara. ¿Ves? Saluda. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estamos controlados. Estamos totalmente controlados. No podemos hacer absolutamente nada. Hay cosas que desnudarnos. Sí, total. Eso de, viste, lo hacíamos antes. Sí, siempre estamos haciendo. Pum para arriba, así en bolas. No lo podemos hacer mal. La verdad que está muy careta la radio últimamente. Sí, no me está gustando. No sé qué pasa. Eso no me está gustando. Avísame cuando estemos en el aire. Igualmente, a mí siempre me gustó. Siempre flashé con estar en Gran Hermano. ¿Te imaginas el tema ese? Sí, te vas a bañar, ¿viste? Bajo la sábana. Totalmente. Bajo la sábana, las cosas que pasan. A mí siempre me gustó eso que me miren, ¿viste? Claro. Estar ahí chusmeteando. Lo diría cagar. Eso, lo diría cagar mucho, sí, no me coma tanto. Ahí ya igual el olor no sale. No, bueno, pero esa cosa, ¿viste? Esa cosa de. ¿Viste? Vos ponés caras, ¿viste? Cuando estás así, ponés unas caras así como. Sí, es verdad. Una cosa y las así. Cosas que haces durante estás en el baño sentado. Claro, es la parte más íntima del ser humano. Totalmente. Y lo más íntimo. No porque ni siquiera lo compartís con tu pareja. Es verdad, Isa. Ay, mira, es verdad. Entrás muy solito. Profundo lo que estás diciendo. Muy profundo, sí. Sí, sí, muy profundo. Hoy vine profundo. Hoy viniste profundo. Bueno, al aire tratá de ser profundo. Sí, ahora me voy a poner más profundo. Avísanos cuando estamos, ¿eh? ¿Ya estamos en el aire? ¡Ay, Diequito, avísanos! Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me subís un poquito al retorno? Dale. Porque el gordo lo pone bajito, pero yo necesito más retorno. Ahí está. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo anda, Gusti? Bien, ¿cómo estás? Qué lindo muy que estás hoy. ¿Estás así? Sí, estás bonito, estoy bonito. Estoy mejorando mi. Sí, sí, estás así con esas barbitas. Sí, así. Barbita de cuatro varonil. Días. A ver. Sí, te hace. Te hace más varonil, ¿no? Sí, más varonil. Así macho cabrío. Me encanta, claro, bien reo. Claro, totalmente. Igual a las mujeres les gusta el hombre barbudo reo, después lo quieren afeitar y cortar el pelo. Sí, ¿viste? Se ha dicho sí, que totalmente. Le gusta el Che Guevara, después lo quieren afeitar sí, y cortar. Bueno, pero viste que las minas son jodidas. Sí, son jodidas. Son jodidas, pero bueno. Pero bueno, aprovechemos pero bueno, que no está tanto. Sí, aprovechemos que no está tanto. ¿Cuándo vamos a tener alguna mujer acá? Porque eso es puro huevo ahí acá. Sí, yo creo que la semana que viene puede venir una chica. Tenemos que hacer casting. El casting está abierto. Bueno, hacelo vos. Lo hago yo. Porque yo no. Bueno, el casting, bueno, pasa por mí, ¿no? Obviamente, bueno, yo no voy a estar ahí, bueno, perdóname. A menos que hagamos un casting de chongo, no necesitamos chongo. Bueno, hay mucho huevo ahora. Sí, hay mucho huevo. Sí, sí, sí, pero bueno. Hola, Diego, ¿cómo estás? Qué lindo, vos también estás lindo. ¿Qué haces, muchachito? ¿Cómo estás? Ay, muy bien. Ay, ¿cómo estás? Mira, te sale muy aflautada la voz de hoy, ¿eh? Te sale muy aflautada. Tienes los ojos así como hinchaditos. ¿Qué te pasó? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Toda la noche? ¿Pero toda la noche? Ay, bueno, lo que es ser joven, ¿eh? ¿Cuatro veces? Mira vos, cuatro veces. Parece que estuvo teniendo sexo toda la noche. Claro, tener los ojos así terrible. Pero bueno, bien. Vos también tenés barbita desde cuatro días. Me encanta, sí. Me encanta. Así están todos. Más así o menos, muy, ¿no? Muy cuatro horrible. Días. Estamos todos. Sí. Están así como muy mofiaquento. Claro, el frío tampoco no te da ganas. Y el frío. Y hacer... Te da fiaca porque, bueno, después te afeitás, salís sí. Con el frío y te irrita más la piel. Claro. Yo tengo piel sensible, aunque no parezca. Totalmente. Tienes que ponerte cremita. Yo tengo una crema. Después, ah, bueno, después, dale, la pásamela. Tengo. Dale, buenísimo. Y está también, ay, se me fue el nombre. Ay, ¿cómo te llamas? Roberto, gracias, mi vida. ¿Qué haces, Robert? ¿Cómo andás? ¿Bien? Ay, no te pido de acá, estás así como escondidito, estás ahí. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo? Al tanque. No entiendo lo del tanque. Ah, que tenés que ir al tanque ahora. Bueno, está bien, me parece bárbaro. No sé por qué me cuenta, pero bueno, está bien. Bueno, hoy vamos a tener tip para arriba. Mira, hoy tenemos dos. Tenemos un lado un test del hombre ideal, que es bastante. No sé qué hora es, chicos. ¿Qué hora es? 11:15. 11:15. Bueno, tenemos algo de tiempo. Tenemos test del hombre ideal y cómo conquistar a un hombre y lograr que se case. Bueno, me gusta esto de cómo conquistar a un hombre y lograr que se case. Sí, hoy con Jara hablábamos que ya eso ya no existe ya más. Ya no se usa, ¿no? Ya no se usa. No. Ay, yo sí, yo quiero casar. ¿Te gustaría casarte? Sí, yo me gustaría casar. ¿Crees que te vas a poder casar? Yo creo... No, la verdad que no. Porque la verdad que... Bueno, estoy un poco triste. Porque en realidad yo estaba saliendo con... Me hiciste recordar. Perdón, no te pongas mal. No, yo estaba saliendo con Demi. Ajá. Demián y... Y bueno, tuvimos una discusión, qué sé yo, porque bueno... Bueno, pero pensá que es reciente la separación sí, y quizás es verdad, se puede... Pero viste, cuando es más reciente es como que duele más, porque vos no sabés para dónde disparar. Obvio, seguro. Viste, bueno, vos no podés pensar, viste. Igual hay la primera etapa es como que no te das cuenta. Después claro, pasa como... al segundo mes, es como que ahí caes. Bueno, yo caigo en esta semana, porque yo soy bastante bipolar, ¿viste? Entonces, claro. El lunes pienso algo, me siento mal, claro. Y después el martes ya digo, bueno, está bien, pero... Ya se va a solucionar las cosas, sí. Estoy como más con más onda, sí, sí. ¿No? Uno se levanta temprano a la sí. Mañana, bueno, por ahí a la tarde ya estás mal. Claro, también depende de la es música. Es parte del duelo, sí, hay que vivirlo, hay que pasarlo. También depende del tema de la música, sí, la música, ¿viste? Porque a mí me gusta mucho escuchar música. Tal canción, tal palabra. Un tema y cosas. O canción que hayas compartido con esa persona. Claro, totalmente. Tema que no, un tema que tuvieron que en común. Que te recuerda. Porque viste que cuando vos estás mal... Los temas hablan de vos. Sí. No hablan de otro, ¿entendés? No, solamente todos los temas de vos. Hablan de vos. Entonces vos estás escuchando y decís, ay, mirá, está hablando, esto es lo que me pasa. Claro. Y después cambias de tema y decís, sí, también es esto, ¿entendés? Es como que los temas te están cantando a vos. Por algo, los temas de amor de bandas de rock o en general sí. Pegan tanto en la gente, ¿no? Les llega tanto. Por eso vende tanto el amor. En distintos momentos, porque por ahí vos lo escuchás en algún momento. No me refiero el amor pedorro de no sé. Bueno. Emmanuel Ortega, ponele, pero me refiero a canciones más profundas. Mirá, tenemos un mensaje. Dice: hola, la radio está re buena. Que vuelva a la radio la hermana de Gustavo. Que está re buena, repite que está re buena. De ese medio tontito que escribe esto. Pero bueno. Dice que está re buena. ¿Tu hermana? ¿Tu hermana? Mi hermana. Sí, parece que sí, que tiene que venir tu hermana. Bueno, que yo sepa. Pero bueno, le pregunto a mi viejo si... Dice, que vuelva mi hermana. Que vuelva tu hermana, no sé qué onda, no sé. Parece que tuvieron algo con tu hermana, no sé. ¿Qué edad tiene tu hermana primero? Digamos, mi hermana, no sé, debe tener 20 y pico, no sé, no la conozco, pero bueno. No la conocés, claro. Capaz vos tenés un hermano. Tengo un hermano. Viste, a veces uno no conoce todo de los hermanos, ¿viste? Debe venir no, por porque, ahí. Claro, porque me da la sensación que el que escribió esto, sí. En realidad le gustan los tragos. Ah. Claro, entonces sí, parece, sí, claro. Se confunden con mi hermano. Claro, totalmente. ¿Vos, cuánto hace que no ves a tu hermano? Y hace, ¿viste? Bastante, bien. Vos vive no en Córdoba. Claro, vos no sabés. Te mando un saludo. No sabés. Claro. Dice el mensaje de nuevo, lo voy a leer de nuevo. Dice: hola, la radio está re buena. Ay, la radio está re buena. Qué pelotudos que están. Está siendo la gran Gustavo Giosefi. Giosefi, no. Le mando un beso muy grande a Gustavo Giosefi. Es un choco que conocí. Bueno, más. Ay, basta, porque los chongos me vienen acá en la cabeza. Y Gustavo Rodríguez, ¿otro mensajito? Ay, no sé, me perdí. La radio está re buena. Dayana Lucero. A ver el mensaje. Bueno, yo con la tecnología no soy muy buena, ¿viste? Esta chica es la hermana de Gonzalo Lucero. De Gonzalo Lucero y de Gustavo Lucero. Porque los Lucero, parece que Don Lucero estuvo. Don Lucero estuvo mandando pichis. Sí, totalmente acá. Pero bueno. ¿Está Tindy en la puerta otra vez? Está con el. Está cuidando. Está con el de seguridad. Pasa, Tindy, pasa. ¿Lo hacemos pasar? Pasa. Viene contento, saltando. Abrí. Sentate ahí. ¿Cómo andás, Tindy? ¿Cómo andás, mi vida? Hola, mi vida. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ay, fui muy flash porque yo lo miraba acá. Porque yo lo veo acá. Y de pronto me habló acá. Ay, estoy re loco. Bueno, porque yo visualizo mucho. ¿Qué onda si me ve acá, tío, allá? ¿Dónde me veo? Porque bueno, estoy medio loco, Tindy. ¿Cómo estás, Tindy? Hoy estás lindo. Hoy estás bien vestidito. Me encanta. Hoy te bañaste. Palito, te mando un beso. Sí. Y hoy te bañaste. Sí, me bañé temprano. ¿Cómo andas, Tindy? Todo bien, ¿Estás bien? ¿Estás contento? Estoy contento. ¿Qué haces tan tarde por la radio? Sí, estás todo el tiempo en la radio, ¿no? Sí, porque yo laburo acá cerca. Ah, laburás cerca y venís a romper las pilotas a la radio. Bueno, me parece muy bien. Bueno, porque la radio tiene un imán para que la gente venga a romper las pilotas. Claro, la gente, sí, como Tindy, ¿no? Totalmente. O sea, amigos de la radio ya son. Amigos de la radio. ¿Qué amigo es? Y nada, yo vengo acá, pues todo bien igual. Porque está todo bien. Yo sí. Amigo del dueño de radio. Vos sos amigo del dueño. Vos, digamos que vos tenés aguante acá en esta radio. Sí, a mí no me puede tocar nadie acá. Me encanta. Bueno, ¿te gustaría tener un programa, Tindy? ¿Nunca sí, estoy hablando para tener estás, un programa. Estás hablando. Sí. ¿Cómo sería el programa de Tindy? Tindy y sus amigos. Tindy y sus amigos. Ay, sí. Me encanta, porque es súper así como tierno. Me encanta. Tindy. ¿Y cómo son los amigos de Tindy, por ejemplo? Y bueno, son pibitos así, amigo mío, corte. Nada, que paran corta? Conmigo. ¿Qué cortan? No entiendo. Auto. Digo, no. Amigo mío, así. Paran tuyo. Conmigo. Paran con vos. Sí. Qué bueno. Las palabras que usa, me encanta. Bueno, ¿sabés qué, Gustavito, Tindy, lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar cómo conquistar a un hombre y lograr que se case con vos. Suponete que le vamos a hablar a las chicas que están escuchando o a los señores, que le gustan los señores, que quieren conquistar a un hombre y no saben cómo. Acá justamente, en la semana recibí un mensajito. A ver, espere que ya lo busco. Discúlpeme, porque yo con la tecnología soy terrible. ¿Dónde está? Acá está. Roberto de Pilar dice: hola Charlie, ¿cómo estás? La verdad que necesito conquistar. Me gusta mucho un chongo, un hombre de acá, que de la radio justamente, y lo quiero conquistar y además quiero que se case conmigo. Apa, dice. Es de la radio. Es de la radio, parece. Parece que este chico Roberto de Pilar está enamorado de un chico de la radio. Bueno, entonces. ¿Qué onda? ¿Le gusta? ¿Le come el rosquetete? ¿Le gusta? ¡Ay! ¿Cómo está Tindy hoy? Me encanta la palabra rosquete. ¿Qué es el rosquete? ¿Qué es el rosquete? A ver, Tindy, ¿qué es el rosquete? ¿Qué es el rosquete? ¿Qué hace? Hace gesto, le contamos. Hace gesto como si tuviera, no sé. Rosquete, armando un agujero negro, no sé. Rosquete, lo quiero. Bueno, sí, a algunas personas les gusta. Perdóname, disculpame, Tindy. Disculpame. Ay, Dios, estos chicos. Se caga de risa aquí. Bueno, hoy vamos a, entonces, para Roberto y para que todos los que estén escuchando, ¿cómo conquistar? Ay, estoy un poco resfriado. ¿Cómo conquistar un hombre y lograr que se case contigo? Contigo, parece que lo hicieron en otro lado. Bueno, dice, ¿por qué él debería quedarse contigo? ¿Qué tienes de especial que debe hacer que él deje a todas por vos? Si la respuesta a estas dos preguntas son no sé y nada, entonces el siguiente artículo es de vital importancia para vos. A continuación, aprendí esos pequeños secretos de seducción que te harán diferente al resto de las mujeres o de los hombres, ¿no? Irresistible para el universo de los hombres. Bueno, vayamos al puesto número. Al puesto, me encanta. Yo un día tengo que hacer un ranking, ¿viste? Así como un ranking así de cosas. Puesto número uno. Me encantaría. Bueno, me acuerdo la Jito Cordazo, Fabiana Sosa, Daisy May Queen, Mariela Bosque. Bueno, hace mucho. Bueno, en la radio. Yo en mi adolescencia escuchaba FM Hit. Perdóname, Dieguito, discúlpame. Ay, porque él es joven. Voy a tomar un poquito. Los noventas. Dejate de joder. ¿Te acordás de con de Fonito? ¿Te acordás de Fonito? Fonito era el micrófono de la radio que hablaba. Hablaba una cosa así, no me acuerdo cómo la voz, pero la voz era medio así como entiendo. Claro, una cosa así como... media ronca. No, una cosa así, era un señor en el micrófono que hablaba. En la radio. Nosotros tendríamos que tener en esta radio una mascota. Sí. ¿No? Tendríamos que tener... perrito, algo así, ¿no? Una mascotita y que salga al aire. Me gusta. Propuesta para la dirección. Si nos están escuchando... No van a estar escuchando, pero seguramente nos están mirando por la cámara. Saluda. Bueno. Acá nos manda un mensaje Jessica de Romero de Sabio. ¿Jessica de Romero o Romero? Jessica... Romero de Sabio. De Sabio. Va a tomar nota. En Sabio vive de mí. Te mando un beso de mí. Te hice recordar. Perdón. Basta. Bueno, dale. ¿Qué dice? Bueno, dice que va a tomar nota. Va a tomar nota. Sí, que tome para, nota. Bueno, que se quiere casar. Se quiere casar. Y bueno, tiene alguien en vista y... Todos los chongos que la rodean a ella están temblando en este momento. Dice, ¡ay, no! Me va a enganchar. Bueno, tome nota. Es muy importante tomar nota porque después se olvidan. Después te olvidas. Y hacen todo mezclado, claro. ¿Viste? Y después me llaman en la calle, me paran en la calle y me dicen, ¡ay, estoy... No me funciona lo que me dijiste! Y cosas. Yo digo, a ver, ¿cómo lo hiciste? Claro, lo hacen todo al revés. Todo al revés. Todo sale mal. No, hay que hacerlo bien, Ay, hacemos una cosa. ¿Tienes el control por ahí? Apágame la tele porque me entretengo mucho porque me encanta lo que quien está y como que sí, me voy. Lástima, ¿no? Sí, qué mal. Bueno, sí, porque tengo que estar hablando al aire y poniendo a mirar la tele que había algo copado. Bueno, no importa. Nada, mentira, me encanta estar al aire. Bueno, punto número uno. Usa tus defectos a tu favor. Las mujeres de hoy, obsesionadas con los ridículos estándares de belleza, a menudo se esfuerza por alcanzar extrañamente ciertos escalafones de monotonía. Me encantan las palabras que no le entiendo una poronga. Extraños escalafones de monotonía. Bueno, no importa. Es una pena ver cómo estas copias no reconocen una oportunidad de valerse de las únicas características de su belleza como una forma de destacarse entre la multitud. Ah, claro, ya se entendí. Por ejemplo, si vos te vestís igual que todas los estándares de belleza. Uh-huh. Como las modelos, como la gente de la tele, viste que son ficticias en realidad, viste, son bellezas que no son reales. Entonces vos te querés, por ejemplo, no sé, tenés un nazo de 2 metros, viste, y vos lo que querés hacer, te maquillás, te haces cosas para ocultar esa nariz, ajá, para parecerte cosas, y no tenés que hacer eso, tenés que resaltarlo. Si tenés un buen nazo, listo, resaltalo, sabés las cosas que podés hacer con un buen nazo. Mirá, si yo te contara mi vida, te das cuenta, aparte, Susana, los hombres, bueno, de nariz grande, por claro, lo general, exacto. Exacto, ¿viste? Los hombres, claro, en caso de las mujeres, los hombres de nariz grande tienen el pene grande. Vamos, sí, a ver. Sí, sí, eso sí. Las cosas hay que hablar, decirlas por su nombre. Entonces, en el tema de las mujeres que tienen nariz grande son muy fogosas en la cama. Muy fogosas. Es como que les encanta mucho todo lo que tiene que ver con utilizar la cara. ¿Viste? Claro. Utiliza la cara y todo para lo todo. Y para todo. Y toda la parte de la cara. Toda la parte de la cara. Estamos hablando de boca, sí, estamos ojos, hablando nariz, de ojos, bueno, nariz, bueno, orejas. Todas las que tienen. Esto es una máxima, están así. Así que todas nuestras oyentes narigonas y los amigos y los novios de oyentes de chicas, cuídenla. Y debes saber de lo porque que hablamos. Es muy buena en la cama con todo lo que tiene que ver con los usos bueno, de las cavidades de la cara, ¿no? La flaca es. A ver, pura vagina, para decirlo. ¡Ay, qué fuerte lo que dijo! Pura vagina. Las flacas son pura vagina. Sí, son pura vagina. ¿Qué significa es una pura vagina? Ahí tiene una vagina prominente, tiene una carnosa. Vagina. Las que son... huesuda. Claro. Ay, ¿sabes qué? Con los hombres también pasa lo mismo. Porque hay hombres así que son muy flaquitos. Sí. Y que vos decís, ay, este debe tener un pirulín chiquitito. Y sorprende, pura ¿sabes? Tripa. Me han sorprendido varios. Son máximas, decís, claro, que son... Por son, lo general no fallan. Es verdad. Bueno, y generalmente, igualmente, el hecho, claro, que sea flaquito parece más grande también. Eso ayuda, digamos. Ayuda, si vos tenés todo chiquito y tenés un pene, digamos, normal, claro, parece que es más grande a uno un que es prominente. Si es un físico-culturista, claro, parece que lo tiene chiquitita. Y por eso es igual. Claro, es igual que al común de los hombres. Claro, pero bueno, parece en contraste parece mucho más grande, ¿viste? Pero bueno. Siempre terminamos hablando de penes. Sí, es recurrente el tema. Es recurrente. Pene, vaginas. Ajá. Ay, mira, ay, qué lindo, me encanta, pues ya empiezo a pensar como la gente que hace estos informes pedorros, porque dice, ¿por qué avergonzarte tu nariz y toda la bola? Bueno, lo mismo que yo había dicho yo, que lo pensé, bueno, dice el informe. Entonces, si vos sos narigona, mostrate que sos narigona, nena, mostrate. Si vos tenés un culo enorme, mostrate, mostralo. Prominente, sí. Usalo, que se vea el culo, que sepan que tenés un buen culo, ¿entendés? Hay que, todas las cosas que vos tengas, no importa que vos consideres que son defectos, mostralo. Porque eso hace que seas diferente. diferente al resto. Pues siempre pues, tratás de simularlo, lo simulás mal, ¿viste? Que si no tenés un buen culo y no sé, te pones un vestido que parece una carpa y vos decís que tenés un toldo atrás claro. de cosas. No, no, ¿para qué? ¿Entendés? No hay que esconderlo. No hay que esconderlo. Hay que mostrarlo. Hay que mostrarlo. Todo porque lo que siempre tengas, va a haber alguien que va a gustar de esa parte, ¿no? Totalmente. Siempre totalmente. Va a pasar eso. Vayamos al punto número 2. No hable con hombres innecesariamente. Con el tiempo una mujer puede revelar su verdadero ser a un hombre. En consecuencia, no enloquezcas a tus citas con millones de palabras y datos innecesarios desde un primer momento. Aprende a no tener miedo a los silencios. Otorga la oportunidad al hombre de poder apreciar tus otras cualidades. Claro, si vos tenés una nariz grande, tenés un buen culo, tenés unas buenas tetas, digo, no estés todo el tiempo hablando. Claro, porque a la mujer le gusta hablar y hace muchas preguntas. ¿Y vos de qué signo sos? ¿Y de qué trabajás? ¿Y qué sé yo? ¿Y si vos fueras astronauta, qué harías? ¿Y qué es lo más que harías por una mujer? O sea, el hombre se cansa, ¿viste? ¿A vos te pasa eso? Que estás con una mujer y que por ahí habla mucho. Vos te cansás y vos decís, ay, ¿cuándo se va a cansar? Sí, y que me muestre un poco sobre más todo la, si vale, que me muestre un poco más el culo prominente que tiene. Claro, uno está, el hombre, no, no iba a dar por mí. Uh-huh. El hombre en general piensa, bueno. No se hace cargo, Gustavito. Hablo en general, también hablo un poco por mí. Uh-huh. El hombre está pensando en llevarse a la cama a la mujer. Claro. Es así. El hombre es un depredador por naturaleza. Es un, ay, un depredador. Los comentarios de Gustavito son así como filosos, son firmes. El hombre es un depredador por naturaleza. Cazador, como el león. Es un cazador, como el león. Sí. El hombre es como un león, ¿viste? Sí, es como un león. Claro, tiene muchas leonas, ¿viste? Dando vuelta. La leona le trae la comida, él se puede costar a dormir, el hongo casi es garchotear. Algo así, como un gallo, ¿viste? Como un gallo. Como un gallo, ¿viste? Que los gallos. O sea que el hombre es un animal, digamos. Sí, sí, es un animal. Es un animal. Es un animal, es un animal. Bueno, no es lo mismo igual un león que un gallo, ¿viste? No es lo mismo, ¿no? Un hombre león no es lo mismo. Claro, es como más semental, ¿viste? Claro. El gallo, bueno, el gallo es más más punk, digamos. Bueno. Vayamos a lo de... Bueno, entonces no hables tanto, mujer, no hables tanto, no lo enloquezcas. Por lo menos no en la primera cita. A veces, ese tema de los silencios. A veces hay que jugar con los silencios. Porque cuando hay silencios, es como que uno empieza a observar otras cosas. Claro, vos no parás de hablar, no parás de hablar. ¿Qué es lo que estás viendo? Vos, por ejemplo, Dieguito, vos me estás viendo a mí. Y yo estoy hablando, y no paro de hablar. ¿Vos qué prestás atención? Lo que estoy diciendo, ¿entendés? Y si yo me callo, empezás a ver más cosas. ¿Entendés? Por ejemplo, la hermosa gorra que traje. Por ejemplo, no me dijeron nada de los mechones. Miren. Tengo mechones así de colores, mira. Están buenísimos. ¿Viste? Están buenos. Son nuevitos. Bueno, ¿entendés? Entonces hay que jugar un poco con los silencios. Eso está muy bueno. El silencio es arte a veces. ¿El silencio es? Es arte. ¡Ay! ¿Cómo está Gustavito hoy? Parece... Hoy está ya full, está full. Parece que la puso. Bueno, me encanta, me parece muy bien. Me encanta. Me encanta que la pongas y que esté tan bien. Bueno, vayamos al otro punto. Al punto número 3, creo. Habla suave y lleva un buen lápiz labial. Hay algo, claro, vos vas a una cita y llevate el lápiz labial y tenerlo todo el tiempo en la mano, ¿viste? Todo el tiempo estás así hablando y con el lápiz labial así, como si estuvieras dirigiendo una orquesta, por ejemplo, ¿no? Más o menos esto debe querer decir. Hay algo que resulta irresistible para muchos hombres y es que se les hable en voz baja a sotobose. Sotobose. Algo así, ¿es sotobose o sotobose? Bueno, hace como un secreto. Y si es posible, arrastra la letra S en tus frases. ¡Ay, qué divertido! Actin, Gusti, actin. Actin, a ver. Sí, estamos en un restaurante, en nuestra primera cita. ¡Qué rica que están las comidas! ¿Te gusta? La verdad que están muy deliciosas. Están excelentes. Ay, qué bueno, me alegro. Sí, la me verdad gusta que te sí. guste. Bueno, está divertido todo esto, ¿sabes? ¿Es divertido para vos? Claro, ¿Te excita la diversión? La verdad que me excita mucho. ¿Me harías un orgasmo como hizo Meg Ryan? ¡Ay! ¡Al toque me lo pedís! Así. Claro, porque... ¿Ves que funciona, gente? ¿Ves que funciona? Estuvimos 2 segundos. Si vos le hablas despacito y arrastras las S, él se te tira encima al toque. Claro. Al toque, totalmente. ¿Cómo mi vida? Vos le pegás. Si te hablas así, le pegás. A Dieguito le pega. A Dieguito le gusta pegarle a las mujeres. Bueno, que yo entiendo todo mal. No, no le pega a las mujeres. Las mujeres le pega a él, que es diferente. Siempre viene golpeado, pobrecito. Pobre. Ay, es como que me quedo sin aire. No, no, hoy me parece que acá me voy. Bueno, entonces hay que hablar despacito y arrastrar las ICE. Entonces el chongo se te va a balanzar, chicos. Chicas y chicos, hagan eso, hagan eso. Vayamos al otro punto. No te burles de los casamenteros. Mantente abierta a las ofertas que te haga tu amigo casamentero. Sobre todo cuando este conozca bien a las dos partes que quieran unir. Claro, siempre tienes una amiga, un amigo que dice: te voy a dale presentar. Dale, que te presento a fulanita, ¿viste? Fulanito, dale, venite. Claro, no te rías, no te rías. Vos anda, anda. Total, de última, si no te gusta, te vas a la mierda, claro. ¿Viste? Pero tienes que lo salir. Conoces, por lo menos. Claro, tienes que salir. No te burles, porque igual es muy, muy complicado eso, ¿viste? Igual siempre, las citas arregladas, nunca, por lo general. Viste que las amigas son hijas de puta. Son, sí. Vamos a decir las cosas como son. Son hijas de puta porque parece que lo hacen a propósito. Te voy a presentar un chongo divino, no sabés, súper maduro, no sabés. Cosas vos decís, ay, qué lindo, un chico hermoso, qué sé yo, que no anda en las pelotudas. Dice de los pendejos, qué sé yo, y se te aparece un chabón de 89 años que camina con un bastón, ¿entendés? Claro. O sea, son hijas de puta, las amigas sí. Son hijas de puta, hay que tener mucho cuidado con eso, con quién te invita. Pero bueno, no te rías, vos anda, anda. Uno nunca sabe qué puede encontrar, ¿eh? Nunca sabe. Así que no te burles y aprovecha esos encuentros. Sé indiferente. Si quieres capturar a un hombre, apuesta fuerte. Exuda desafío. ¡Ay, qué linda palabra! ¡Exuda! Me encanta. Exuda. Estás muy exudada. ¡Ay, exudame! ¡Exudame! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Hola, Robert. ¿Cómo andás? ¿Me querés exudar un poquito? ¡Me encanta! ¡Es divina esa palabra! Me encanta. No sé qué significa, pero es divina, es divina. Bueno. ¿Qué estaba? Exuda desafío, provocación. Claro, exuda es como irradiar, digamos. Irradiar desafío. Provocación, indiferencia, en lugar de comprometerte fácil y rápidamente. Claro, si el chongo, por ejemplo, quiere. Te estoy re escupiendo, Agustín. No. El chongo, por ejemplo, si quiere, al toque en la primera cita te dice: ay, bueno, me gustaría comprometerme, qué sé yo. Vos contestale. A ver, vos pedime compromiso, dale, que querés comprometerte. Dale. Actin. Mirá, estuve pensando y la verdad que. ¿Qué es? Me gustaría comprometerme. Ay, comprometerte. Ay, sí, la verdad que es algo que... Un poco salada la comida, ¿no? Bueno, sí, pero no me cambies de tema, por favor. No, para nada, para nada. La verdad que yo tengo un sentimiento hacia vos que... Ay, que... mirá vos, qué bien. Bueno, la verdad que ya compré las mozo, alianzas. Mozo, el agua, se me terminó el agua. Bueno, gracias, después mi tomas vida. Agua. Espérame, sí, que lo que pasa es que tengo la garganta seca, ¿viste? Porque se ve que acá la calefacción está muy alta. Bueno, mira, yo te quería mostrar así. Las alianzas. Ay, mira. De compromiso. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no te puedo creer! ¿Te puedo robar el pancito que tenés acá? Porque, sí, claro, porque come, quiero untar come acá el tranquila, quesito. Pero escúchame, escúchame lo que te digo. Sí, te escucho, te estoy escuchando. Bueno, quiero que tu familia, mi familia se conozcan y bueno, que hagamos una. ¡Familia! La familia tiene que estar unida. La familia tiene que estar unida porque esa es la ley primera o algo así. Bueno, se lleven bien, pero escúchame. Lo primero es la familia, los bebés. Quiero que nos comprometamos. No me cambies de tema. Ay, sí. Quiero un compromiso con vos. Ay, ¿sabes qué? Quiero remarcar mi amor con vos. Ay, sí, viste cómo remarcan los precios, viste. Yo voy a la mañana al supermercado. No, bueno, está cuatro pesos. El otro día. Fui a comer una aceituna. Me salía cuatro pesos. A la tarde fui a comprar porque me faltó. Estaba haciendo pizza en mi casa. Y estaba ocho pesos. ¿Podés creerlo? Remarcan bueno, todo. Olvídate. Bueno. Y sí, yo me olvido, ¿viste? De las cosas me olvido tanto. Debe ser porque estoy muy preocupada, ¿viste? Por el tema de los estudios, yo me olvido de todo, ¿viste? Ah, bueno, debe ser por eso. Bueno, sí, pero trata de acordarte lo que te digo y, bueno, quiero que me des una respuesta y que no, me quiero comprometer, ¿no? No quiero que dilatemos más el tema. Hay que estar bien dilatado porque bueno, si no te duele, sí, ¿viste? Sí, te duele sí, porque, verdad. Claro, porque es brusco si no la cosa. Cuando no se dilata... Eso, tienen que hacer eso. Cuando vos ves que el chongo se quiere comprometer, sea un poco indiferente para tenerlo con más ganas, ¿entendés? Entonces el chongo se pone más loco, así coso, y se te tira encima, ¿entendés? Presta atención a mi claro, vida, hay que hacer eso. La indiferencia es crucial. No te olvides, Dieguito, que nosotros tenemos todos estos consejos. El chico va a estar muerto con nosotros. Está muerto con nosotros. ¿Qué, mi vida? ¿Qué dijiste? Que la indiferencia es crucial. ¿La qué? La indiferencia. ¡Ay, me encanta! todas las frases. Anotalas todas las frases, ¿eh? La indiferencia es crucial. Me encanta. ¿Cómo dijiste que yo te indiferencia es crucial? Mirá cómo estás escribiendo. Crucial. Indiferencia va con Y, tarado. ¡Ay, Dios! Bueno. La palabra que dijiste, ay, mira, yo me tiro acá del balcón. Me tiro del balcón porque estoy viviendo eso, la diferencia. Estoy concita, va. Bueno, ¿y qué estaba diciendo? Ah, sí, porque me pasa esto en este momento. Punto número no sé cuánto. Hazlo, el centro. El centro de mesa, ponelo arriba de tu mesa. ¿Viste al chongo? Si el chongo te gusta ponerlo arriba de tu mesa como un centro de mesa, le pones una flor en el ojete y te queda divino. Un chanchito la manzana. Claro, totalmente. Más o menos eso debe querer decir. Hazlo el centro de... de tu universo. Ay, qué pelotudo que soy. Hazlo el centro de tu universo, al menos hasta que llegue el postre. ¡Claro! Claro, porque, o sea que no para siempre. Hasta que llegue el postre, viste, vos estás aburrido, viste, que ya terminaste de comer. Terminaste de comer el guiso de mondongo que pediste. Y estás aburrido, entonces hazlo el centro. Si él está hablando, acten. Estamos en el restaurante y vos me estás hablando y contando cosas interesantes. A ver. Ay, qué rica que estuvo la comida. Ya pedimos el postre, ¿no? Sí, ya van a venir. Sí. Ajá. ¿Qué me querías contar? No, te quería contar que viene el trabajo, bueno. ¡Ay, qué interesante! No, para que termine de contarte. Sí, bueno, contame. No, te cuento que en el trabajo, bueno, hicimos un desarrollo. ¡Ay, qué lindo! ¿Viste? ¡Ay, bueno, sos sí, divino! Para sos que divino. Te cuento. Sí, sí. Bueno, hicimos un desarrollo importante que va a mejorar mucho la producción. Sí. ¡Ay, mirá qué bueno! Bueno. ¡Ay, no te puedo creer! No, bueno, sí, pero pará que te cuento. Bueno, sí, mi jefe, la verdad que me reconoció. ¡Ay, qué bueno! ¿Viste? Sí, qué lindo. Sí, claro. Es algo que yo ya lo venía. Claro, lo planeabas de hace mucho. Sí, viste. Claro. Bueno. ¿Y después qué pasó? No, bueno, salió todo bien. ¿Y entonces? No, bueno, para que te cuente. Sí, no, te escucho. No te apresures. Claro. Bueno, me ascendieron. Ay, qué lindo lo que me contás. Qué bueno. Bueno, ¿y después qué pasó? Bueno, pará. ¿Y cómo fue? Esto fue hoy. Bueno, y entonces no entiendo. ¿Cómo, qué más? Pero esto fue hoy. Claro, tenés que preguntarle todo el tiempo, hacerlo sentir importante, que le reinteresa lo que le estás contando, lo que él te está contando. Demasiado. No te entiendo una poronga, no te interesa nada, no importa. Acordate que lo vos que querés es casarte con ese chongo, ¿entendés? Ay, no sé a dónde estoy mirando, me voy a volver visco. ¿A dónde estoy mirando? Es algo rarísimo, porque me puse a mirar ahí, no, siempre te miro a vos, digo, no sé qué pasó. Ay, me estoy volviendo loco. Bueno, porque miraba así un punto fijo así. ¿Estás loco? Sí, un poco. Ay, me encima los ojos me arde. ¿Qué me decías? Entonces, hasta que venga el postre. Cuando venga el postre, acting. Ay, qué interesante. Ay, vino el postre. Gracias. Bueno. Uh-huh. Sí, ay, qué rico, contando. Qué rico esta bueno, crema. Lo que te contaba del trabajo. Probá la crema. Bueno, sí, ya la probé. Sí, no me seguro. Gusta lo dulce. Ay, claro. Bueno, mirá, lo que te contaba. Esta frutilla, pero está divina. Está divina. Bueno, te seguía contando. Comé la banana que está riquísima. Sí, estoy comiendo la banana. ¡Ay, mozo! ¿No puedes traer un poco de chocolate, baño de chocolate? Gracias. Mirá, ¿sabes qué? La empresa me va a mandar a Europa. Ay, bueno, no importa. No, te cuento, eso es algo muy importante para mí. Bueno, ya aburriste, mi vida, bueno, ya aburriste. Es un crecimiento para mí. Aburriste, mi amor. ¿Me tenés que escuchar? Ponete una flor en el ojete y cállate la boca. Entonces, claro, hasta que llegue el postre. Después ya está. No hay que escucharlo más. Porque si no piensas que va a ser importante toda la vida. No, para si tanto, no, la mujer va a perseguir el sueño de un hombre. Pasa mucho eso. Las mujeres persiguen el sueño de un hombre. Están detrás del sueño de un hombre, acompañando el sueño de un hombre. Eso no hay que hacer. La mujer se tiene que liberar un poco más. Es verdad. Cero machista. Acá apostamos a eso, a pesar de lo que dijo anteriormente, de que no sé qué era lo que había dicho, pero algo había dicho. De los leones y de los gatos. De la cacería. Pero bueno, eres así, él es bipolar. ¿Viste? Soy bipolar. Cuando 3 sean muchos. Bueno, cuando 3 sean muchos, busca ser 4. ¡Ay, esto me encanta! Claro, cuando 3 sean muchos, claro, si vos estás haciendo un trío, por ejemplo, y vos decís que son muchos, qué sé yo, vos invita a uno más, que sean 4. Número par está bueno. ¿Cómo? Que siga leyendo. Recuérdale a ese hombre rapaz que no es el único con conexiones amorosas fuera de la pareja. Ah, eso quería decir. Bueno, ay, pues no terminé de leer, perdón. Claro, o sea, que el hombre no piensa que vos sos el único, ¿entendés? Que, claro. Que él es el único, perdón. El único macho. Claro, sobre, es el único. Una isla. Nada que ver. Hay muchos más. Tenés amigos varones que salís y qué sé yo, te divertís, tenés muchos amigos. Claro. Tenés posibles chongos que el hombre piense que puede, que esté, está en peligro, digamos, su pareja, ¿viste? Que no tenga esa seguridad todo el tiempo, ¿viste? Claro. Todo ese tiempo. Cosas, actin. Estamos en el resto. Seguimos en el resto. Ay, qué rico que está este postre. ¿Te diste cuenta? Sí, me encanta. ¿Te diste cuenta que a mí me puso más chocolate que a vos, eh? A ver, no, me parece sí, que me es puso igual, más, ¿eh? No, me puso más. Bueno. Fue hermosa que él. Mirá que me... Ay, no, gracias. Pero no te está mirando nada. Sí, no. Me guiñó el ojo. Me para mí no te mira. No, o sea, mira las mesas para ver si a alguien le hace falta algo. Me guiñó el ojo a mí, No sé, no creo. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién sí, es? Bien. ¿Quién es? No importa. Bueno, contame, no sé, ¿lo saludaste? Ay, Roberto, lo conozcas. Roberto, ¿quién es? No hace mucho lo conozco, no importa. Yo no lo conozco. No es importante, no te preocupes. Bueno, entonces, como yo te decía, Mauricio. Decime. Ay, perdóname, Gustavo, discúlpame. No, ¿cómo Mauricio? Me equivoqué. Pero no, Mauricio no, ¿quién es Mauricio? No, Mauricio, un compañero. Gustavo. Sí, divino, mi compañero Mauricio. Ay, Mauricio, Dios, está es divertido. Un compañero tuyo, no sabía que es un compañero llamado Mauricio. Sí, se llama. Ahí está divertido el otro día, no sabes, estamos en la oficina. Se puso a bailar en bolas arriba de la ¿cómo mesa. ¿En bolas se puso a bailar? Sí, no sabes, se tuvo súper divertido. ¿Cómo no acabó? Pará, eso no. No, se tambaleaba. Eso no lo acepto, ¿no? Pará. No, estuvo divino. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo pará, no, saludes, pará. ¿Qué estás haciendo? Lucas se llama. ¿Cómo Lucas? Mi vida. Ay, es tan bonito él. Bueno, al final conoces mucha gente que yo no sabía. Conozco mucha gente, no sabéis. Estaba bailando Mauricio, así nos divertíamos todos, qué sé yo. Y después de cosas se puso una flor en el ojete. No sabes qué divertido. No. Eso tenés que hacer. No ponerte la flor en el ojete, sino vos tenés que hacerlo sentir que hay muchos hombres ha dado vuelta, que no es el único, ¿entendés? Que se sienta un poco amenazado, ¿viste? Porque claro. Si no, él se siente, ay, el super machote, el león con todas sus hembras. Con su harem. Claro, no es así. Vos demostrarle que hay otros chongos ahí. Ay, estoy como loco y no sé, me parece que me equivoqué de pastillita. Bueno. ¿Entienden, chicos? ¿Están tomando nota? No los veo tomando nota atrás del vidrio. ¿Qué están haciendo? No los viendo. Che, tomen nota porque es importante esto. No es joda. ¿Qué pusiste de fondo? A ver, yo anoté todo. Me estoy volviendo loco. Me estoy volviendo loco, es verdad. Sí. Cada vez. Me haces acordar, Dieguito, que diga algo porque me gustaría hacer una pequeña reflexión al final. Al final. Corregime la hora. Controlame la hora. ¿Sí? Porque después, si no, me voy. Bueno, a ver. Sí, me es la hora 20. Eso no le preguntamos nada. 45. A Tindy no le preguntan nada, gracias, pero. Mi amor. Porque tiene miedo que se desubique. Acá una chica le pide un beso. Un beso a Tindy. ¡Ay, Tindy, cómo Tindy, está, Tindy, mi mandale vida! Mandale un beso a Jessica. Está reventando. Te mando un beso, mi amor, en los pechos, ¿sabes? Para vos, mi no, amor. En los pechos pará, no. Pará, Tindy, no, pará. No, en los pechos no. Tiene que ser más romántico. Claro, más romántico. Bueno, y Jessica, mi amor, te mando un beso ahí. Todo el cuerpo, ¿sabes? Para vos, mi amor. Y todo el cuerpo, qué divino. Bueno, ahí estuviste un poco mejor. Qué divino. Se pone colorado. Tindy. Sí, es un pibe que se sonroja, no es tan crudo como se lo ve. ¿Qué tenés ahí esa botella? ¿Qué es esa botella? Un brebaje, cabezón. Tindy, no tomes en la radio, que hay cámaras ahora. Lo toma acá abajo. ¿No ve que ahora nos están controlando todo el tiempo? Que nos controla. ¿Quién es que nos puso cámara acá? Sí, bueno, no sé, los caretas del director. Están zarpados, mirá que es vigilante. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Posicionate favorablemente con el miembro más importante. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¡Me encanta posicionarme con el miembro! Es una cosa así. Yo veo un miembro y me posiciono, pero de una. Es como. Es automático, ¿viste? Es automático. A mí me pasa siempre, ¿entendés? Me pasa siempre y me pasa con todos los chongos que conozco, ¿viste? Aparece así el miembro y yo me posiciono. Es como automático, ¿viste? Como que, ¿viste que es natural en tu vida? ¿Viste? Que vos es automáticamente. Bueno, eso yo lo hago siempre. Y hay que hacer eso. Hay que. Vos ves un miembro, tenés que. Posicionarte favorablemente. Y favorablemente hay que posicionarte. Tampoco una mala posición, ¿viste? Porque la mala posición te duele, puede hacer muchas cosas. Te puede desgarrar una mala posición. Totalmente. Se me ha pasado. ¿Te das cuenta, Susana? Bueno, posicionate favorablemente con el miembro más. ¡Ah, no! Ay, chicos, ¿por qué no me dejan leer todo completo? Me interrumpen. Posicionate favorablemente con el miembro más importante del reino. Muchas mujeres intentan ganar el amor de la madre del candidato y al mismo tiempo pasan por alto la importancia del padre o suegro dentro. Claro, el reino familiar. Viste que. O sea. Viste, vos te enganchás con un chongo. Vos te enganchás con un chongo. Y al toque tenés que caerle bien a la familia. ¿viste? Y es porque si no, porque si la tenés en contra a la familia, no, jodido, ¿viste? A mí me pasó. Es muy complicado. A mí me pasó tener en contra a la familia y a los amigos, ¿viste? Pero que... Muy complicado. Hoy estoy como. Sí. Bueno, basta. Déjenme. Fuera. ¡Ah! Basta. Bueno. Tenés que llevarte bien con la familia, tenés que engancharte. Enganchate al padre, ¿viste? No solo a la madre. Porque la madre es jodida encima, ¿viste? La madre es yegua. Es yegua, es muy yegua. Víbora, si se viera. Sí, totalmente. Las madres claro. Del muchacho. En cambio, el padre no, ¿viste? El padre no. Es como más. Más condescendiente, sí, hacia una mujer, más serio, ¿no? Más serio de decir, sí. Ah, mirá, qué sé yo, qué bueno. O sea, levantate al padre, ¿viste? Exacto. Vos querés salir con un chongo, levantate al padre. Primero encara al padre. Claro, bueno, si tiene un hermano también, ¿por qué no? Un primo, un tío, bueno, y no importa. Lo importante es que llevarte bien con la familia. Sí. Eso es muy importante. Tomen nota, chicos. Tomen nota. Bueno, y el último punto, chicos. Ay, ya llegamos al último. Me encanta porque hoy llegamos. Qué bueno. Nada ha terminado hasta el altar. Mantén tus opciones abiertas hasta el momento de llegar al compromiso. ¿Este es el comportamiento de una buena chica? Posiblemente no, pero trata de seguir tus instintos. Claro, mientras estás buscando chongo para casarte y qué sé yo, y encontrás un chongo que no te vas a casar, porque vos ya te das cuenta, ¿viste? Que hay un chongo que se casa para casarse y un chongo para una garchotita y ya está, ¿viste? Entonces, no, hace garchotitas, muchas garchotitas. O sea, si vos ves un chongo que, cosa, no lo dejes pasar porque no te sirve para casarse, ¿entendés? Entonces, hay que divertirse, hay que divertirse, siempre usando foro, chicos. Siempre usando foro, cuidarse, siempre chicos, usando foro. Atentos. Sí, totalmente. Siempre un forrito hay que tener en la siempre encima. Bolsillo. Chicos y chicas, todos hay que usarlo. Pero bueno, no dejar perder la oportunidad, ¿viste? Claro. Vos ves un chongo y vos decís, ay no, con este no me voy a casar, ¿viste? Porque no me gusta, qué sé yo, ¿viste? Este va a ser muy machista, ¿viste? Sí, no este da me para va a complicar casar la vida. Pero, ¿viste? Vos le ves, relojeás y tiene un bulto que decís. O es un semental, ¿no? Claro. Una mujer. Entonces vos decís, bueno, no me caso, pero una garchotita, lo hacemos. Entonces, no deje pasar esa oportunidad, chicos. No dejen pasar esa oportunidad. Bueno, terminamos todos los puntos. Me encanta. Presten mucha atención con esto y van a encontrar un chongo y van a poder casarse, lograr... Pero no lo mezclen, porque ustedes lo mezclan, hacen cualquier cosa, ¿viste? Se posicionan con el miembro arriba de la mesa con una flor en el ojete. O sea, no, chicos. No, chicas, no se mezclen, préstenme atención a mí, ¿sí? No estoy loco. Bueno, y ya falta poquito, yo me tengo que ir. Pero bueno, no, quería hacer una reflexión, porque me voy a poner serio en este momento. Estuve pensando en no venir más, incluso. Apa, estuve pensando, sí. Estuve una semana así de mucho pensamiento, todo el tiempo pensando, ¿viste? Estaba en la. Dele que te dele, maquinar. Sí, ¿viste? Cortaba el pelo, ¿viste? Ay, cómo me encanta este tema. El inoxidable. Bueno, Estaba cortando el pelo en la peluquería y qué sé yo, ¿viste? Y pensaba. Porque una persona que yo quiero mucho. Ajá. Me dijo algo que me hizo pensar mucho. Uh-huh. Me dijo, ay, Charlie, deja de ser Charlie, sé vos, de una vez por todas. No podés vivir la vida siendo Charlie. Entonces Ajá. Yo me puse a pensar y digo, pero, ¿qué significa ser Charlie? Yo le pregunté, ¿qué significa ser Charlie? No me supo decir, ¿viste? Pero, entonces me puse a pensar yo, digo, ¿qué significa ser Charlie? No sé, caerme de risa, de todo, tocar campanitas en el aire, ¿qué es ser Charlie? Por ejemplo, leer consejos, darle consejos a la gente, ser divertido, reírme, emocionarme, relojear bulto de los chicos y decirle piropos, ¿entendés? ¿Qué es ser Charlie en realidad? Claro. Y digo, ¿y soy yo eso? Muchos deben pensar, y no es la primera vez que me pasa. Hay varios que me han dicho, como si yo no existiera. Yo existo, chicos. O no estoy acá. Gustavito, no me ves a mí. Tócame. No soy yo, Vos. Ay, Gusti, ¿cómo tocaste una mano así fibrosa? Dieguito, ¿no me estás viendo? No existo, no estoy acá. No estoy tocando campanitas en el aire. Entonces, ¿por qué? Pero son varios. Yo digo, este chico me dijo, bueno, como lo quiero mucho, es como que me afectó más. Pero muchas personas me dicen eso. Chicos, existo, estoy acá. Me están escuchando ustedes en la en sus casas, a través de la radio, de internet o de donde corno sea. Me están escuchando. Existo, estoy acá. Estoy acá. Pero bueno, justamente entonces me puse a pensar en eso. Vieron que Campanita no existe si no le creen en ella. No creen en ella, ¿viste? Que ella desaparece, qué sé yo. Bueno, ¿no seré como Campanita? De tanto tocar campanitas en el aire, ¿no me estaré convirtiendo? ¡Ay, se me está muriendo el operador! Roberto, llévale un vasito de agua. Está pelotudeando ahí mirando pornografía y no lleva nada de agua. Se me está muriendo el operador y no se queda quieto. Bueno, ¿no será que de tanto tocar campanitas en el aire me convertí en campanitas y si no creen en mí voy a desaparecer? Chicos, no quiero desaparecer. No quiero desaparecer. Bueno, eso nomás quería decir. Todos tenemos un Charlie adentro. Principalmente mi sec, ¿no? Pero bueno. Ay, Charlie, estás adentro. Bueno. Pero. Todos tenemos un momento en que hay que reírse, chicos. Hay que tocar campanitas en el aire. Hay que. Porque la vida es muy triste, chicos. Es muy triste. Siempre. No digo que uno tiene que estar cagándose de risa. A veces pasan cosas malas y qué sé yo. O triste. Pero hay que buscarle el lado positivo a las cosas. Y hay que. Y sí, hay que leer entre líneas. Y hay que cagarse de risa. Y hay que decir piropos. Y hay que saltar. Y si uno quiere cantar arriba de un banco en la plaza, hay que hacerlo, chicos. Obvio, hay obvio. Que hacerlo. Uno tiene que hacer lo que tiene ganas y divertirse. Hay que ser más chico, ¿viste? Claro. ¿Viste que los chicos se divierten con cualquier cosa? No piensan demasiado. ¿Viste que los chicos vos les regalás un super juguetes con control remoto y qué sé yo? Y los chicos se divierten con un palito, una huevadita. ¿Por qué? Porque tiene esa magia, la magia de las campanitas, que digo yo, de poder divertirse. Nos preocupamos por infinidad de boludeces y nos pasa la vida por un costado. Totalmente, totalmente. Así que bueno, nada, eso quería decir, chicos. Chicos, no duden Buen de mensaje. Mi existencia. No duden de mi existencia porque si no desaparezco. Y yo no quiero desaparecer. Porque los quiero mucho a todos ustedes, ¿sí? Bueno, gracias, Agustín, por estar. Gracias a vos. Me encanta. Charlie. Gracias, Diguito. Gracias, Robert. Besos en el pupo para todas. Chao. Estás en Estudio 2. Estudio 2. Estás en Patas para Arriba. Patas para Arriba. Estás. Che, loco, la próxima vez me pueden hacer el favor de tipear en la computadora, porque esto es una mierda y no se entiende un choto. Oh, más sí, ya fue. Patas para Arriba. Nunca entendemos un choto. Casi me hace llorar, Charlie. Sí, hoy estuvo. Sí, estuvo cómodo. Fue raro el final de Charlie. Sí, la verdad es que. Raro, ¿no? Fue raro, no sé qué le pasó porque hoy no lo entendí diferente. Muy bien qué fue lo que pasó, pero bueno. Pero. Bueno, comedor y mucha verdad de lo que dijo. Es verdad, sí, totalmente. Totalmente. No, no sé si tantas campanitas, pero algunas campanitas. Pues, estoy dispuesto a tocar en el aire. Bueno, muy buen programa. Ahí está el operador tocando campanitas en el control. Muy buen programa hoy, me gustó. A mí también me gustó. La pasé bien. Estuvo bueno, divertido. Terapéutico. Totalmente, sí, totalmente. Estuvimos la radio es terapia. Es verdad, la radio es tan buena. Viste que yo estoy pensando en la semana todo el tiempo cuándo va a llegar el viernes para hacer radio. La verdad que cuando uno está un poco triste, como me está pasando la última semana, la radio te levanta. Así que está bueno, está muy bueno. Estuvimos con nuestra amiga Virginia, no Virginia Lago, sino Virginia Wolf, que le mandamos un beso, que nos está escuchando en este momento desde desde el más allá. Bueno, y estuvimos con Iván Mutamante y Martín Simeone, que nos escucha, pero del más acá, no del más allá. Y estuvimos con Charlie y qué sé yo. Así que muy buen programa, me gustó. ¿Algo para decir antes de terminar? Bueno, quiero contar un poquito que Aliento de Perro se va a presentar el 23 de junio. En Florida, con unas bandas más de hardcore. Así que bueno, continúa la gira de Aliento. Estamos a full. Sí, la gira sigue hasta fin de año, así que bueno, voy a ir tirando las fechas a medida de. Contando la data, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, mañana los chicos de Comedia del Pilar. Mañana, repasemos eso. Repasemos eso. Un asesino al otro de la pared de Javier Daulte. De Javier Daulte. A las 21:30, entonces mañana, y también se va las funciones no solo mañana, sino otros días también. Son los días 16, 22, 23 y 29 de junio, el Teatro Lope de Vega, Pedro la Grave, 7:25. A las 21:30 horas. A las 21:30. Bueno, gente, un beso muy grande. Gracias Dieguito por estar del otro lado. Gracias Robert por estar ahí hueveando. Un beso muy grande a Lucas. Intentamos hacer un programa de radio. No salió esto. Chao. Pedimos disculpas por lo que acabas de escuchar. Recordá que nosotros no nos hacemos cargo de los efectos secundarios de este programa. Así que, si notás que te empieza a salir sangre de tus oídos, espuma de tu boca, los ojos se te ponen saltones y empieza a despedir un olor nauseabundo de tus pies, no nos rompa las guindas, ¿capiche? ¡Eres un monstruo! ¡Che! ¿Quién se tomó la última birra? ¡Ey! ¡No me dejaron ni una gota! ¡Pero la puta! Tengo una buena canción para cantar, ¿eh? Todos los sábados, a partir de la medianoche, FM Estudio 2 te invita a escuchar las mejores bandas en Estudio en Vivo. Estudio en Vivo. El artista que va a sonar depende de vos. Depende de vos. Podés votar durante toda la semana ingresando a facebook.com/FM Estudio 2. Estudio en Vivo por FM Estudio 2 105.9. Muchas gracias. Escucha Pueblo Psicótico todos los sábados de 20 a 23 horas. Toda la actualidad del rock y la compañía que estabas esperando para tu previa del sábado. Con la conducción exclusiva de Camilo Jauregui Berri, Jonathan Uber y Luis Hernández. De 20 a 23 horas, ¿qué pasa acá, papi? Te volamos la bocha, con mucho rock. ¡Rock! Ah, está turrito el micrófono. www.fmstudio2.com.ar. Info, data, audios, radio online.